You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 265 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que esta semana ha cumplido 9 años, desde su surgimiento al calor del movimiento 15M. Y bienvenidos a este segundo programa de Barrio Canino desde el confinamiento, desde nuestro estudio confinado canino. Hoy hablamos de las redes de apoyo mutuo que se han montado en torno a la lucha contra el COVID-19 con el disco recopilatorio Smash de COVID-19. Empezamos. Empezamos este programa a ritmo de estos héroes de chimpancé y yo creo que ya en esta soledad que yo tengo aquí en el estudio confinado, tenemos ya al otro lado de la línea al resto de la patrulla canina. Juan Franer, ¿qué tal, tronco? Aquí estamos, jefe, en la patrulla canina. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Juan Franer y doctor Harry, que otra vez aquí estamos desconfinadamente, pero confinadamente. O sea, cada uno con su cerveza. Exactamente, cada uno con su cerveza. En casa no es lo mismo, no es lo mismo. Yo necesito beber vuestro sudor para sentirme a gusto. Sí, pero bueno, salpicarnos. Claro. Nuestras babas crucen los micrófonos y lleguen a los otros miembros del equipo. Exactamente, esas microgotas que absorbemos. En fin, ya sabes. Hemos aprendido mucho de microgotas estos días. Ya ves. Bueno, hoy va a ser un programa especialmente duro para vosotros, porque igual que ya estamos todos castigados, cada uno en su casa, a hacer radio, y en eso sí que estamos en igualdad de condiciones, para vosotros va a ser más duro porque todo el ruidazo que va a sonar en este grupo, en este programa, lo vais a escuchar a través de los auriculares del teléfono, que es especialmente tormentoso. Yo por lo menos lo recibo de mesa de mezclas, que es ruido, pero suena limpio. Vosotros tendréis la hormigonera todo el tiempo. Sobre todo es una pena porque suena cañón. Sí. Le pones con auriculares bien, aquí directamente, y hay temas que suenan más lo-fi y otros que suenan con mayor calidad de sonido, ¿no? Intencionadamente. Pero en cualquier caso es un trayón de disco, entonces, joder, es una pena escucharlo así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad que sí. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de este disco, Smash de COVID-19, una iniciativa que ha lanzado una peña de Leganés para, bueno, más o menos financiar las redes de apoyo mutuo que hay en torno a la lucha contra el COVID-19 en Leganés a través de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de esta localidad. Y bueno, vamos a tener a la peña, ellos se autodenominan la Chusma Crew, esta gente es altamente peligrosa. Y también vamos a tener a tres de las bandas que participan en este recopilatorio. Bueno, a tres personas que forman parte de las bandas, porque si contamos el número de bandas, como hay alguno que hace doblete, igual nos salen 4 o 5. Pero bueno, serán tres conexiones con bandas y dos con las personas que están detrás de este recopilatorio. Lo que sí, Harry y Juanfraner, este programa tiene que empezar sí o sí con una canción que sea perruna, una canción canina, que diga perro o que sea con temática canina. Y en este caso, que esté contenida dentro del disco Smash de COVID-19. Yo no sé si esta semana ha habido que hacer triple salto mortal o nos ha encajado a la primera. Han cantado bingo, han cantado bingo, tenemos perro. Han cantado perro. Pues sí, joder, no, es que de verdad a veces da gusto cuando las cosas se hacen claro, bien. Sí. Se hace bien un disco, incluye siempre una canción que tenga la palabra perro para que nosotros podamos sentirnos a gusto como en casa. El tema que contiene esta palabra, además que es tramposo, es cuando nos toque vencer de Cráneo. Cráneos son de Móstoles, de Madrid, y bueno, algunas de las bandas que participan en este recopilatorio, gran parte de ellas, pertenecen al Cinturón Sur de Madrid. Luego veremos que hay gente también de fuera. Pues hace algo más de un año arrancaba esta banda Cráneo con miembros de bandas del Cinturón Sur de Madrid, efectivamente, que comparten los valores más comprometidos del punk y del do it yourself, ¿no? Del háztelo tú mismo. Y con una batidora en la que cabe, yo qué sé, pues hardcore, gordo y menos gordo, pero hardcore en cualquier caso. Gente, hardcore, ya ves. Gente con cráneo o sin cráneo y lo de sin freno seguro. Participan en el recopilatorio Smash de COVID-19 y con el tema Cuando nos toque vencer, que es el que vamos a escuchar. Y viene de su LP Frontal. Este LP salió con 9 temas en febrero de 2020, justo antes de que nos tocara el virus así in your face, y con una portada que es de un cráneo tigre dientes de sable. Y diréis, eso es felino, eso no es canino, maldita sea. Bueno, pues para no haya confusión y para que no haya dudas por esta afiliación felina, dentro de la canción dicen la palabra perro. Y dice, ¡bravo! Y claro, y dice, un sentimiento es la venganza que tienes por fin contra esos perros. Aquí ya sabéis que con la palabra perro tiene que aparecer en la canción. La hemos escuchado ya en miles de acepciones, desde cariñosas, aquí es de las más despectivas que podemos encontrar. Pues es la venganza que tienes por fin contra esos perros. Sabes que pueden sufrir, pueden callarte la voz, pueden cerrar el portón. Piensan que pueden ganar si no nos ven avanzar. Puedes hacerles caer, puedes hacerles temblar. Sabes que todo irá bien cuando nos toque vencer. Cráneo. Así suena Cráneo en esta canción canina con la que arrancamos hoy este programa 265. Y hablando, como decíamos, del disco Smash de COVID-19. Y yo creo que ya tenemos también al otro lado de la conexión a Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? Hola, caninos. Muy buenas tardes. Guau, guau. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien, bien. Y nos acompaña también Miki. ¿Qué tal? Hola, chavales. Miau, miau. El enemigo, ha entrado el enemigo. La oposición parlamentaria, madre mía. Ahí, ahí, va por culo. Bueno, Miki y Mariano son dos de las manos oscuras que están detrás del recopilatorio Es más de COVID-19. Vosotros nos tenéis que aclarar una cosa, os autodenomináis la Chusma Crew, vosotros y otra gente que está currando con vosotros, ¿no? ¿Esto de qué viene, tío? Pues, a ver, esto te voy a contar la historia. Queríamos ser una sociedad clandestina, ¿sabes? Para derribar a las grandes corporaciones, tío. Pero, joder, nos dimos cuenta de que éramos unos mierdas, ¿sabes? Así que, bueno, que frustrado no, pues nos dedicamos un poco, pues eso, a quedar para ir a conciertos, tomar cervezas en el parque y hablar de libros, de cómics y de discos y demás. Bueno, verdaderamente somos un grupo de colegas, ¿sabes? Y somos un grupo de amigos y de amigas bastante grande de aquí, del barrio de Leganés y de otros lados. Y bueno, verdaderamente es eso. Lo que pasa es que, bueno, nos llamamos la Chusma Crew porque, bueno, ya surgió el cachondeo por parte de alguno que empezó a llamarnos Chusmaza y eso. Y bueno, y con esa tontería nos quedamos y nos llamamos la Chusma Crew, el grupo de colegas. Pero que es eso, simplemente, ¿sabes? Bien, bien, bien. Aquí hay coincidencia, ¿eh? Porque es la Chusma Crew 100% barrio. O sea, aquí está el barrio canino recibiendo a la Chusma Crew. Esto es una hermandad. Esto es fantástico. Ay, ay, ay. Opa. Además que somos oyentes, muchos de la Chusma Crew. ¿Cómo está? Muy vale. ¡Qué honor! Bueno, cuando el río suena es que agua lleva, ¿eh? Cuando os llaman chumas por algo. Os vamos a contar la historia, ¿no? Porque nosotros estábamos aquí tranquilamente, los caninos, confinadamente, disfrutando del estado de alarma, de la seguridad que nos da el millón de multas que se han aplicado durante estos dos meses, disfrutando del sonido de los pajaritos, viendo cómo crían los gaticos aquí. Yo todos los días miraba por aquí, por el balconcillo, viendo cómo están criando en el jardincillo que hay en el portal, debajo de mi casa. Y de repente nos llega el recopilatorio este del Smash COVID-19, que es un montón de ruidaco salvaje. Y claro, dijimos, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué es esto del Smash COVID-19? ¿A qué viene tanto ruido, Chusma? Pues, a ver. Viene pues eso, de que, bueno, aquí durante todos estos días, durante el confinamiento de nuestras casas, pues eso, dentro del grupo este que tenemos de amiguetes, pues bueno, pues todo el día llegándonos noticias bastante chungas, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo ha sufrido. Y bueno, pero por otro lado, pues también nos empiezan a llegar historias de gente de aquí del barrio, pues que está empezando a montar redes de apoyo, ¿sabes? Para ayudar a los abueletes, a hacer la compra. Bueno, imagino que eso en todos los barrios se ha movido. Y también, pues, las redes de vecinos de aquí, que hay bastantes asociaciones vecindales aquí en Leganés, pues que se están organizando y demás. Bueno, a todo esto, pues, el Tito Mariano, que por aquí anda también, pues, como siempre anda por ahí enredando con la música y con los grupos de hardcore y demás, pues nos llega un día contándonos, pues, que ha encontrado por ahí un recopilatorio de una disquera yankee que se llama Safe Inside Records. Y bueno, nos cuenta que ha sacado un recopilatorio en el Bandcamp y que bueno, que a partir de partida de un precio de un dólar, ¿sabes? Pues toda la pasta que están recaudando la destinan a trabajadores precarios de aquella zona, ¿sabes? Para ayudarles en temas de alquiler, pago de sus seguros, etc. Bueno, y nosotros como siempre estamos ahí pues enredando y que somos bastante inquietos, pues bueno, pues ya empezó la conversación y dijimos, joder, pues nosotros podríamos hacer algo así parecido aquí por el barrio, ¿no? Y yo qué sé, estaría bastante bien así montar un recopi de estos y bueno, y si sacamos pasta, pues hablarlo con la gente esta de la red de apoyo mutuo que se ha montado aquí de la Federación Local de las Asociaciones de Vecinos de Leganés y darles la pasta, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos, ¿sabes? Parte de la gente de la Chusma Crew, como somos tanto, bueno, pues un grupo de 8, pues nos enrollamos con el tema y bueno, lo primero que hacemos es hablar con un colega nuestro que pertenece a esas asociaciones vecindales, concretamente a la de San Nicasio, con Óscar. Le contamos la historia y nos dice que para adelante y bueno, y ya empezamos a enrollarles. Le volvemos un poco loco, la verdad, porque claro, a ellos les llega todo esto un poco de a traspiés, ¿no? Les hablamos del Bandcamp, de que se tienen que crear una cuenta en PayPal, bueno, la verdad es que es un poco de cachondeo al principio hasta que conseguimos hacerles entender cómo iba a ser la movida, en qué consistía el Bandcamp, por qué lo de crear una cuenta de PayPal para que se vinculara con la cuenta corriente que habían abierto ellos para recibir la pasta para financiar la red de apoyo mutuo. Y bueno, y ahí está, ahí tenemos el recopilatorio y bueno, y ahí están entrando pastilla para estos chavales de aquí, de los vecinos, que la verdad es que se lo están currando un montón. O sea que la idea nace de un ejemplo que habíais pillado previamente ya por ahí, ¿no? No es una cuestión que digas, joder, tenemos aquí un gran semillero de bandas hardcore de puta madre y entonces hay un ejemplo previo que os moló, del cual podíais tirar, ¿no? Sí, bueno, la idea es lo que te digo, que la idea salió un poco de ahí, del recopilatorio este del grupo, o sea, de la disquera hasta Yankee, ¿sabes? Uh-huh. Que son de ahí, de la zona de San Diego, en Estados Unidos. Bueno, dijimos, pues qué cojones, nosotros no somos Yankees, pero somos de Leganés. y lo hacemos igual y tenemos igual o mejores bandas por aquí, ¿sabes? Pero bueno, eso ya, los detalles de las bandas ya los comentará Mariano y eso. Claro, es curioso porque a priori dices, bueno, la pregunta era, ¿cómo se de narices se os ha ocurrido plantear un disco de hardcore para apoyar a... O sea, pues cuando vosotros os pusisteis en contacto con la peña de Leganés, San Nicasio, y les planteáis que tenemos un disco con bandas de hardcore, tal, no te digo ya lo que me estabas contando, ¿no? Del PayPal y del Bandcamp y de tal, lo del hardcore y tal, tampoco... O sí, a lo mejor eran fans, no lo sé. Hombre, este chaval en concreto, Oscar, pues sí, es conocido del ambiente aquí de Leganés, pues bueno, de conciertos y demás. O sea que otra cosa es Oscar cuando se lo llevara pues a sus mayores de las asociaciones de vecinos. No vimos las caras, pero bueno, obviamente no se podían ver las caras por el confinamiento, pero me imagino que se alucinarían bastante, ¿sabes? Claro, es que a priori, ya no poniéndonos en vuestra piel, ¿no? Sino en la de ellos. Dice, bueno, nosotros tenemos, montamos toda una red de apoyo solidario, tal, buscando desde apoyo a gente mayor, bueno, o pues, puestos de trabajo, gente que está en el paro, etcétera. Y de repente me viene una peña y me dice que han publicado un disco, ¿no? Que van a sacar un disco y que toda la pasta que saquen me la van a dar. Es así como un poco flipando, ¿no? Imagina, no sé. Hombre, yo qué sé. Yo no sé, yo por lo menos yo estaba en deuda con el barrio, ¿sabes? He sido muy gamberrete de chaval aquí, yo qué sé. Yo creo que ya era la hora de devolverles el favor a los vecinos de por todas las veces que les hemos molestado, ¿no? Y yo creo que qué mejor momento que este, ¿no? Que la cosa ya está bastante jodida. Joder, y más aquí en Leganés, claro. A mí no se me ocurre un motivo mejor que ese, tío, ¿eh? Yo a mi barrio también le debo algo, creo, ahora que lo pienso. Sí, yo creo que sí. Todos somos, tío. Bueno, si os parece, vamos a escuchar varias canciones a lo largo de esta entrevista. Bueno, en realidad, entre los fondos y lo que va a sonar, prácticamente nos vamos a fusilar el disco entero. Si os parece, empezamos a poner ya algún temilla por aquí. Vale, pues sí, mira, quería decir que hemos entrado con Cráneo y me gustaría decir que Cráneo fue el primer grupo que aceptó participar, que son colegas de aquí de Móstoles. David es el cantante y bueno, él también es de la crew que monta el Compromiso Fest, que es un festival que si no conocéis está muy mal porque es un festival maravilloso que se hace en Móstoles, en la casica, también de Ruidejo, de hardcore y demás, y fue el primero que aceptó. Y si queréis ahora pues podemos ir con otro grupazo de aquí de Madrid también, de La Bruja, que es un grupo de hardcore también, hardcore punk, muy en la onda de los Refuse, también le gusta mucho Barry Charrac, Pennywise, este rollo así californiano, y bueno, pues hace un temita que está muy bien, ha sacado un disco hace poco, que lo tienen para ello por el tema este del confinamiento, y lo editó Potencial Hardcore, ahí de nuestro héroe vallecano, Fernando, y bueno, el disco es Para que las palabras tiemblen. Y el tema justo que nos han cedido para el recopilatorio da nombre al disco, así que podemos escucharla ahora y seguirlo después de esta conversación. Venga. Ok, pues vamos allá. Vamos. Para de La Bruja, sonando desde ese recopilatorio, es más de COVID-19. Mariano, estábamos hablando de esto de, bueno, ofrecer, digamos, ese disco de hardcore, pero esto no es nuevo, o sea, el tema del hardcore, el Do Yourself, siempre también ha tenido una relación muy cercana con la comunidad. Y sabemos que este tipo de cosas benéficas a través de la música, aparte de lo que nos estabas hablando antes de ese Compromiso Fest, de que organizaban también estas otras bandas, a vosotros tampoco os pilla de nuevas, porque vosotros también habéis estado apoyando movidas como la iniciativa esta HCHC, Hardcore Hits Cancer, que nos ha llegado también desde Barcelona. Efectivamente, sí, el hardcore, como tú bien dices, ya en su esencia, pues es un nacimiento, es un movimiento contracultural y basado en el do it yourself, ¿no? En crear comunidad para mover la música, para los fanzines, las radios libres, ¿no? Que es un ejemplo como el de hoy. Y nosotros además en Madrid, parte de la Chusma Crew, formamos el grupo de apoyo de Hardcore His Cancer, que es una asociación benéfica que recauda pasta para la lucha contra el cáncer infantil a través también del hardcore, del punk, del metal y estos sonidejos. Y bueno, pues esa experiencia también nos ha servido para tener contacto con muchas bandas, no de poder tirar de los colegas de Barcelona para que nos echen un cable a buscar bandas, de gente también que participa de Navarra, el Ferchu, y demás. Y bueno, sí, no es nuevo. También, por ejemplo, ahora hay una movida muy guapa en Alemania que se llama Hardcore Health Foundation. No sé si conocéis, que son unos chicos también que trabajan con... Ahora mismo están en la campaña del COVID, que está pegando muy fuerte también en Alemania, aunque hay confusión por los datos y la política y demás, y han hecho para sacar pasta para los homeless, ¿no? Que están ahí sufriendo el COVID pues con más crudeza que cualquier otro colectivo. Sí, es una cosa que siempre ha estado junto al hardcore. De hecho, cuando éramos chavales y no teníamos obligaciones familiares, íbamos a de conciertos y siempre pues las ocupas. En los 90s, pues todas las causas sociales, siempre había hardcore como banda sonora original, ¿no? Claro, efectivamente. Y una pregunta así, un poco ligera. Sabemos que la música siempre es un buen vehículo, ya lo habéis dicho, para articular acciones solidarias, ¿no? Pero la pregunta que yo tengo es, ¿con hardcore en concreto le llegas bien a la gente joven, por ejemplo? O ya estamos hablando de... Pues hombre, a ver, el hardcore... Más tirando a la cuarentena, como nosotros, que somos los que nos hemos criado con el hardcore. Efectivamente, el hardcore, digamos, bueno, aquí en España nunca está de moda, o sea que tampoco es una cosa que nos preocupe. Es cierto que sí que es verdad que el hardcore pegaba fuerte en los 80s, aquí llega pues como todo en aquella época más tarde, y sí que es verdad que es una cosa de viejunos. También es cierto que el hardcore tiene una cosa muy buena, yo creo que es que somos muy pocos, somos de verdad que ya bastante viejos, aunque también hay gente joven, pero estamos en todos lados, y estamos en todos lados y somos todos como muy fieles, ¿no? Entonces, en el momento que salta pues una historia como esta, sabes que va a haber una respuesta como la que ha habido con el recopilador del SMAS de COVID, ¿no? Que todo el mundo va a responder, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí que, hombre, también teniendo en cuenta, sin ser muy ambicioso, ¿no? Con esto no vamos a llegar a... Claro, claro. A un sitio muy grande, pero vamos, somos ya conscientes, a nuestra edad ya hemos pasado por muchas etapas, que lo mejor es hacer, aunque sea poquito, pero ser efectivos, hacerlo local, pequeñito, pero por ejemplo en nuestro caso ya, pues poder haber llevado, como publicaba ya la gente de las asociaciones de vecinos, 700 pavos, ¿no? Para este fondo social que está muy bien, ¿no? Que en ningún momento pensamos ni siquiera llegar hasta esa cifra, ¿no? Y va subiendo, o sea que sí, sí, se puede, lo que se puede hacer es cada uno por lo que pueda, ¿no? Nosotros tenemos el hardcore, luego también digo que el disco al final tampoco somos aquí unos estrictos, ¿no? También hay grupos de rock and roll, de punk más clásico, también hay metalcore, en fin, ¿no? Hay un poco un abanico sonoro dentro de la distorsión, ¿no? Y del sonido crujiente. Y sí, vamos, en nuestro caso es lo que tenemos a mano y es lo que hemos utilizado y estamos en un buen camino, yo creo. Se lo voy a decir, que son pocos, pero mucho ruido hay ahí. Eso sí. Oye, una curiosidad, el disco está a 2 pavos, ¿no? Para descargárselo tienes que pagar lo que es la opción de que te da el Bandcamp, que es de 2 pavos o más. Eso es. ¿Sabéis cómo ha respondido la gente? Si se ha quedado mucha gente en los dos, hay gente que da, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Pues mira, tío, contaba Miquelone, otro de la crew, que estuvo un día haciendo así, que es tío, ha estudiado el chaval y sabe de números y tal, nos contó que más o menos la media que estaba viendo era de unos 9 pavos por disco, así que la verdad que la mande bien, sí, pues como todo, tío, hay peña que, pues joder, no tiene pasta para el día a día, pues pone dos pavetes, otros que se ha llegado gente hasta de 100 pavos, o sea que es una maravilla, gente con 20 o 30, en fin, sí, la media es la que te digo, sí, sí, pues sobre 9 pavos. Luego otra cosa también muy, muy bonita que nos ofrece el Bandcamp, ¿no? Que es que estamos llegando pues a gente de todo el mundo, ¿no? Nos llegan impactos de gente de Francia, un chaval otro día, uno de Estados Unidos, un chaval inglés, o sea que la verdad que muy bien, sí. Es curioso porque el si tú pones es más de COVID, no sé, esa es una movida que también queríamos preguntaros, ¿cómo se os ha ocurrido el nombre? Porque si tú pones es más de COVID, te aparecen varios recopilatorios de peña, que no están, no gestan a la venta, sino de gente que se hace un, como que se hace una cinta de 90 de antigua, ¿no? De varios, y lo llaman es más de COVID y lo sacan así en internet porque les apetece, ¿no? Porque yo lo valgo. Y digo, joder, digo, me cago en la mar. Yo pensé que iba a poner es más de COVID y lo primero que iba a salir iba a ser lo vuestro. Que sí, pues, que es, pero hay más peña con este nombre por ahí. Hombre, es que mola, ¿no? Aplasta el bicho. Esto creo que fue cosa del Mickey, ¿no? Que se le ocurrió así de primeras y también hubo ahí una pequeña discusión de siempre estamos con los anglicismos y demás. Bueno, pues es punky, es hardcore, ¿no? Suena ahí potente. Luego te mueves en internet, que es una plataforma pues universal, y el Esperanto hoy en día es el inglés todavía, hasta que llegue el chino o llegue otro idioma. Ajá. Pues no sé, la verdad que tampoco, pues como lo de hacer el recopilatorio, pues si le ocurre a uno, lo suelta, nos pues mola y para adelante. No está más meditado, no hemos tardado ni 3 minutos en decidir el nombre. Ok. Y una cosa, el disco abre con un corte del programa de Carne Cruda, en el que Javier Gallego lee un texto. También va incluido en el disco. Vosotros habéis vivido en primera persona el tema del COVID-19, ¿no? Pues sí, tío, de la forma más cruenta posible, y en mi caso fue mi padre. Mi padre hace justo más de 2 meses ya, fue de los primeros, 20 de marzo. Joder. Le perdimos, tío, le perdimos. Cumplía 80 años ahora en noviembre. Era un tío que estaba hecho un roble de hombre y mira, pues tuvimos la mala fortuna de que le pillara de los primeros. En 5 días se lo llevó y bueno, pues encima se juntó que fue justo cuando empezó todo el tema del colapso de la sanidad. Y pues sí, en nuestro caso además a mí esto me está sirviendo como terapia, ¿no? También para poder afrontar esta situación tan amarga. Y justo la carta que tú mencionas la escribí pues como un exorcismo prácticamente, ¿no? Estaba encima pues esta enfermedad tan, tan cruel, ¿no? Que no puedes ver a la gente, no puedes ver a tu familia, estás recluido, confinado, no puedes sentir abrazos ni el cariño necesario. Y bueno, pues la forma que tenía de echarlo para afuera era, pues en este caso, escribiendo, ¿no? Escribiendo, empecé a escribir y al principio se lo mandé a los colegas, a la chumba aquí y a todos los colegas, pero al final tomé la decisión de, digo, bueno, chicos, si lo queréis mover, lo queréis hacer público, joder, que sirva un poco también como homenaje, ¿no? A esta generación que representa a mi padre, ¿no? Que es gente que ha levantado este país de las cenizas prácticamente, gente súper humilde, que no tenía nada, ni apenas sabían, bueno, pues lo básico, leer y escribir, y trabajando con su esfuerzo ha levantado esto, y ahora mira, una cosa invisible que le han visto venir, se los está llevando, y pues bueno, empezó a publicarlo la gente de Caos en la Red, creo que fueron los primeros, que él llegó el texto a un colega, lo publicaron en su plataforma, y bueno, yo soy oyente de, aparte de Mario Canino, también de Carne Cruda. Sí, nosotros también. Y bueno, pues nada, sin más, lo mandé, me pareció una plataforma interesante, se lo mandé, no conocía de nada a Javier. Uh-huh. Estuvo por allí, en el programa anteriormente con Hardcore His Cancer, una vez que os entrevistaron, porque son así también muy majetes, nos dieron ahí también un poquito de bola, y llegó la carta y me contestó, tío, vente al programa, entra, cuenta tu experiencia, y dije, mira, tío, ahora mismo no puedo, porque la verdad que ahora ya estoy recuperándome, pero estaba muy, muy abajo en aquel momento, y digo, léela tú, tío, bueno, se dio el rollo, y creo que ha sido, pues mira, un homenaje muy lindo, a mi padre, por supuesto, pero como decía toda esa generación, ¿no?, que se lo merece, ¿no?, un homenaje que sea nímido, pequeñito, pero por lo menos, y también a la gente que está como yo, ¿no?, si lo escucha alguien que está como yo, pues me entenderá, y si sirve de apoyo, de refugio, pues cojonudo, ¿no? Oye, sí, pues vamos claro, a aprovechar esto para meter otro tema y dedicárselo a tu padre y a todas las personas que se han ido, desgraciadamente. Vale, pues mira, vamos, si queréis, también otro grupo que justo se ha formado hace poco y la pilla también el confinamiento, la ha dejado parada, son Barren Fields, Barren Fields son de Madrid. hacer así un punk rock muy de la escuela escandinava de los 90s, de Burning Heart Records, y está este palo, pues no sé, los Randy, Satyr Nine, también le gusta mucho el rollo de los 80 de los Adolescents, también Ramones, por supuesto, y hacer un temita cantar en inglés, los tíos, y hacer un temita Palmistry, que es el que da nombre a su disco, que también por los popes estaban, iban a hacer una gira aquí por... Aquí no se puede decir España, ¿no? Que esto es de perro faltas, ¿no? Aquí es donde estamos, ¿no? Y puedes decir como quieras. Puedes decir la piel de toro, incluso. La piel de toro me gusta. Es un poco también como el hardcore, ¿no? De nuestra edad, de los 40, sí, es un poco de nuestra tinta. Pues justo, chavales, para hacer una gira aquí por España muy, muy chula, tío, y se les paró. Y pues esto si no fueron los segundos que me dijeron que también, que para adelante. Y son gente también que forma parte de Incendiaria, que es una plataforma también que se creó en Madrid de bandas de hardcore punk también para crear comunidad y montar bolos y poder crear aquí. Son más jóvenes que nosotros, eso también nos gusta, porque son jóvenes y, bueno, están dando un poco de relevo aquí a los viejunos. Y, bueno, pues ya verás qué bien suena, qué bonito es. Y Barren Fields, Palmistry. Seguimos aquí en Barrio Canino y programa 265, hablando de Smash de COVID-19, y tenemos al otro lado de la conexión a Miki y Mariano de la Chusma Crew, que son dos de las personas culpables de que este disco haya salido adelante, este disco y todas las acciones solidarias de financiación de las redes de apoyo mutuo de Leganés que van aparejadas al propio disco. Harry, Juan Franer, ¿cómo se oye el ruidazo este al otro lado de la conexión? Pues es un poco mierda porque soy un poco a lata. Claro, pero yo, como estoy delante del ordenador, me voy poniendo los temas. Claro, claro. En este programa lo están oyendo mejor los oyentes que vosotros mismos. ¿Verdad? Ya, tío. Es la maldición del confinamiento, tío. Si tú te pones un programa de Barrio Canino y lo oyes directamente en tu casa, va a sonar mejor que lo que lo estamos viendo nosotros. Eso no es justo, no es justo. ¿Para qué hago yo radio? Para sentarme con los invitados, pues con Miki y Mariano estaríamos tomando una birra ahora tranquilamente, riéndonos, y cuando suenan las canciones tendríamos nuestra chanza, nuestras cosas, y ahora no podemos ni escuchar las canciones, ni reírnos, ni nada. Esto no sé lo que es, de verdad. Nos estamos perdiendo lo mejor de Barrio Canino, que siempre ocurre a micrófono cerrado. Joder, me cago en la madre. Oye, estábamos hablando de Leganés antes de esta canción, del padre de Mariano, de que toda la gente de la Chusma, o mucha de la gente de la Chusma, incluso de las bandas, son de Leganés o tienen conexiones con Leganés. Pero es que todo esto no es ni casualidad ni gratuito, porque justamente además Leganés fue una de las localidades que firmaron más noticias sobre el COVID-19 durante esas primeras semanas de la crisis sanitaria aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, en el Estado español. Y bueno, no sé cómo lo habéis vivido vosotros también por ahí, por el barrio. Bueno, pues como bien dices, aquí ha sido terrible. Yo te podría contar mil historias, la mía cercana. Otro padre del grupo de colegas de aquí también se fue y te podía contar mil historias. Pero vamos, yo creo que me va a quedar mejor, tío, porque con lo otro, ¿no? Con todas las redes que se han creado vecinales, con todo el apoyo que se está creando de vecino a vecino. Y bueno, también me gustaría decir que es cierto lo que se comenta del Hospital Severo Ochoa de Leganés, pero también me gustaría aclarar que es un hospital que hemos visto muchas imágenes hacia afuera de cómo estaban las urgencias saturadas, de cómo estaba todo el personal trabajando, pero también he de deciros a su favor, porque yo en el hospital ese he tenido a mis dos hijos, he estado a ingresar a mis padres muchas veces con el mejor de los tratos. Mi padre estuvo hasta el final de sus días en las mejores manos. Es una gente que tiene una tradición bastante, digamos, combativa, ¿no? Entonces ellos han preferido, la gente de dentro, ha preferido que la gente vea las imágenes del hospital, porque me consta que en otros hospitales de Madrid ha pasado prácticamente lo mismo. También ha habido saturación, se ha atendido las urgencias de aquella manera, pero esta gente yo creo que les honra a mente que pueda su imagen estar un poquito perjudicada, sacar eso hacia afuera para que la gente tome conciencia, ¿no?, de qué es lo que está pasando en la sanidad pública, porque mientras que no pasaba nada como esto de grave, y te hacían una prueba a los 5 meses de que te dolía la pierna, pues te daba igual, ¿no?, porque aguantabas. Pero cuando ha venido algo como esto, nos hemos dado cuenta de que la sanidad pública pues no era tan buena como pensábamos. No si era el personal sanitario, por supuesto, que insisto que en mi caso ha sido maravilloso. Yo pude ver a mi padre, sé que es una desgracia contar esto, pero pude verle antes de morir, porque una doctora me llamó y me proporcionó el material anticontagios, ¿no?, que tenía el escaso, me lo dejaron porque, bueno, entendió la muchacha que yo tendría que ver a mi padre antes de morir. El mismo doctor que nos comunicó la noticia el día de su muerte me dijo, llorando y sollozando por los suelos, que se habían quedado sin UCIs, ¿no? No tenían UCIs y, claro, mi padre ya tenía 80 años y tuvieron que tirar de criterios de pues, un estado de guerra prácticamente, ¿no? Y cortaron por edad. Mi padre, pues, al ser mayor, se tuvo que quedar fuera. Así que fijaros cómo está la sanidad pública, hasta dónde hemos llegado. Es cierto que esto es una crisis muy difícil de amortiguar, pero, claro, partíamos de una base, de un expolio a la sanidad pública importante, ¿no?, que cuando ha venido algo grave de verdad, pues han visto las vergüenzas a flote, ¿no? Ojo lo que estás diciendo, que no es ninguna tontería, ¿eh? Es más valiente, quizás, lo que ha ocurrido en Leganés, de lo que tú dices, ¿no? Es enseñar nuestras vergüenzas. Muchos hospitales de gestión privada, de todos los que se han creado durante la etapa de gestión Aguirre, la misma gestión de los hospitales intentaba prohibir al personal que hablaran de lo que estaba pasando dentro. Y esto es una... Joder, es una vergüenza, coño. O sea, más vergüenza es que tú, la propia dirección del hospital en el que trabajes, intente evitar que se vea la mierda que enseñarla, que al fin y al cabo es mucho más noble, ¿no? Que se sepa lo que hay. Eso es correcto, tienes toda la razón. De hecho, bueno, yo sé que cuando este doctor me dijo esa noticia, tú imagínate cómo encajas eso, ¿no? Digan, tu padre que lleva trabajando toda su vida y trabajar no es lo que hacemos ahora, sino trabajar lo que hacía esa gente, ¿sabes? Que eran horas al día, dos curros, el fin de semana, lo que fuera, pues cuando está el hombre en esa situación tan chunga, pues no tenga todo a su disposición, ¿no? Todo lo que ha construido junto con toda la sociedad, cada día con su esfuerzo, cuando te vienen jodidas, pues no tengas. Y yo se lo agradezco, al doctor este, bueno, no lo conozco porque no lo he vuelto a ver, pero creo que fue un valiente. El tío, a ver, yo las imágenes que he visto los días, creo que en la vida me van a dejar de acompañar, ¿no? No. Vi a un grupo sanitario acostumbrado a salvar vidas en las peores situaciones que te puedes imaginar. Y entré en una planta aislada, se aisló al poco tiempo. Mi padre fue de los primeros y yo veía a esa gente desesperada. Bueno, con decirte que a mí me daban instrumentos, pensaban que era uno de ellos, un enfermero. Les vi derrotados, con rabia, con lágrimas en los ojos, porque no eran capaces de afrontar la situación como ellos les hubiera gustado, ¿no? Esta gente tiene en cuenta que jura, ¿no? Jura salvar al paciente hasta el final, pero claro, no son magos, son médicos, necesitan medios, ¿no? Claro. Y les hemos dejado así, hemos consentido seguramente también la ciudadanía que pasara esto, pues bueno, a ver si a partir de ahora tenemos un cambio de paradigma y nos damos cuenta de que tenemos que estar más vigilantes de la gente que nos gestiona los recursos y tenemos que vigilarles más y que no nos vuelvan a chulear lo que es de todos, ¿no? Que es la sanidad, la educación, la vejez, los servicios sociales, en fin. Joder. Bueno. Pues visión chunga. De hecho, No, que decía que hoy justo estaba leyendo una noticia que un propio informe de la Unión Europea sobre la situación en España y decía exactamente eso, que España ha sufrido años de desmantelación de la sanidad y que esto, que la crisis ha golpeado tan fuerte en España, pues por, como se suele decir, ¿no? De aquellos barros estos lodos. Efectivamente. Y yo creo que eso no se le escapa a nadie de la vista. Con dos dedos de frente, otra cosa es que luego lo quieran negar. Pero, claro. Pero que esto es así. Sí, sí, yo siempre les he dicho y yo creo que es así. Y sobre todo por el personal sanitario, creo que tenemos unos médicos, unas enfermeras, enfermeros, unas doctoras, unos celadores, administración, limpieza, fabulosos, ¿no? Lo que pasa, claro, es lo que te decía antes, si no tenemos medios, esta gente no hace milagros, son médicos, no son otra cosa, ¿no? No son magos ni tienen una chistera, ojalá, ¿no? De esta manera, joder, que siento igual que me estoy poniendo un poco así. Un poco así que aquí hay rock and roll, ¿no? Vamos a poner un poco de música que os agradezco que me dejéis expresar porque la verdad que me hace falta también. Y también quiero un poco, bueno, pues que haya una denuncia, si cabe, ¿no? Para el tema este, pero tampoco quería acaparar yo con mi experiencia personal. Hemos venido a hablar después del COVID, ¿no? Que hay mucha gente involucrada también, muchos colegas. Y bueno, vamos a seguir un poquito a darle cera aquí al hardcore. Pues otro tema. Vamos, pues si te parece, escuchamos a De Capaces, tío. ¿Qué te parece? Por favor. A mí me parece muy bien. Creo que por ahí también los perunos sois también seguidores de este grupo. Tío. Sí, sí. Sí, estuvimos viéndoles hace poco, de hecho, en la Moby Dick que tocaron. Ah, qué bien, qué bien. Yo es que últimamente, como tengo dos hijos pequeños, soy punky de uno, tío, ¿sabes? Claro. Pero bueno, siempre se puede escapar así, De Capaces es un grupazo, ¿no? Además que es el cruce de caminos perfecto para el hardcore, para el punk, para el rock and roll, ¿no? Ahí entramos a piñón todos. Martillo, la cantante, es un torbellino, la tía. Uf. Y da gusto verles, es un rollo ahí muy high energy, ¿no? Que además para este momento de bajón es lo mejor, ¿no? Te pones ahí a los De Capaces, pildoritas de 1.20, 1.30 y pim pam pum. Para arriba. Yo, de hecho, el último lo he pinchado bastante cuando se va mi mujer con mi hija a dar el paseo, que nos vamos turnando. De Capaces está al lado del plato y lo pongo mucho. Lo estoy pidiendo mucho estos días. A todo volumen. Así, pero no, puedes dejar el cole cuando te dejan, ¿no? Cuando se van. Claro. Pues vamos a escuchar a De Capaces. Es el tema este que viene en el recopilatorio. Black Dahlias, tío. Vamos ya. Empty heart. ¿Seguís por ahí o qué? ¿Os habéis quedado sordos con The Game of Thrones? Aquí seguimos. Ayuda a la nevera. Así estamos todos, yo creo, yendo y viniendo de la nevera. ¿Os parece? ¿Os parece si continuamos? Hay una serie de temas que os queríamos plantear también, que están directamente relacionados con la solidaridad, ¿no? Hemos hablado mucho aquí en el Barrio Canino y vosotros lo sabéis perfectamente de lo que es el concepto, la diferencia, ¿no? El concepto de caridad y el concepto de solidaridad. No se trata de que yo te llame y te diga, toma, te voy a dar un dinerito. Esto no es una cuestión, ¿no? Vertical. Es decir, yo cojo, doy pasta a Peña porque tienen que están mal, pobrecitos. No, es lo que decíais desde el principio, ¿no? Yo soy de este barrio, le debo algo al barrio. Este barrio me ha dado a mí cosas, Leganés me ha dado a mí cosas, yo tengo que devolver cosas a Leganés, ¿no? Y hemos visto durante todos estos dos meses más o menos que llevamos de confinamiento, pues varias acciones solidarias, ¿no? De las famosas, ¿no? De Zara este, de Amancio Ortega, de Telefónica, del Real Madrid y mierdas de estas. Queremos poner los puntos sobre las íes. A nosotros es un tema que realmente nos preocupa y nos gusta transmitir claramente, ¿no? No se trata de hacer esto, sino de cómo lo habéis hecho, ¿no? Diferenciar entre, pues, que hablábamos, las redes caritativas, de las grandes empresas y del apoyo mutuo entre iguales. El recopilatorio es benéfico a favor de los afectados por el COVID-19. ¿Quiénes? ¿Cómo? El 100% del obtenido, podemos leer, ¿no? Se destina, lo habéis dicho ya, a la red de apoyo mutuo de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés. Es vuestra intención plantearlo de esta manera y además claramente y en mayúsculas, ¿no? Entiendo. ¿Cómo lo veis? Bueno, no sé si quería hablar Miki o te digo yo. Nosotros, justo tú lo has definido muy bien, ¿no? Nosotros no hacemos caridad en ningún momento. Ya nos gustaría, ¿no? Que tuviéramos un Estado que se ocupara de esta gente, ¿no? De las consecuencias, porque el COVID tiene consecuencias sanitarias, las más visibles, pero luego hay otras sociales y económicas, ¿no? Que son aquellas que no se ven tanto, ¿no? Y nosotros ya nos gustaría, insisto, que no tuviéramos que hacer esto, ¿no? Pero bueno, al final también el ejercicio de la solidaridad entre los vecinos es algo positivo, ¿no? De toda esta mierda que estamos viviendo, esta situación tan chunga, ¿no? El ver, ¿no?, que hay gente como en la Federación Local aquí de Leganés, que se ha creado enseguida un fondo, ¿no?, con trabajadoras sociales, con psicólogos, con gente de a pie como nosotros, ¿no?, que simplemente pues tiene el tiempo que puede para emplear y ayudar a la gente. Y simplemente es eso, pues formar parte de la comunidad, sentirte parte de tu barrio y decir, bueno, pues hemos estado en las fiestas del barrio viendo Calimocho cuando tocaba y ahora pues estamos confinados, tío, y con gente que está peor que tú, y hay que serles un cable, pues son tus vecinos, ¿no? Tus vecinos o incluso tu especie, ¿no? Que también esto a veces sirve un poco para ponerse un poco ahí en esa situación, ¿no? De que somos seres humanos, joder, no es tan difícil tampoco. Claro. A veces que damos muchas vueltas a las cosas y tampoco es tan difícil. Pues somos seres humanos y hay que tener empatía con el que está peor que tú, ¿no? Y echarle un cable y cada uno con lo que pueda. Y en este caso, pues nosotros con la música. Y nos da mucha alegría hacer un poco de puente, ¿no?, entre los grupos que son los protagonistas de esta historia, porque nosotros simplemente les hemos llamado, ¿sabes? Pero los que han puesto el talento, la energía, se han grabado las canciones ellos, las han cedido, hacemos ese puente del arte, digamos, de la cultura con la solidaridad, que son los vecinos, que tienen sus organizaciones y les estamos ayudando a que les llegue dinero, que es con lo que financian estas cosas, ¿no? Otro día, por ejemplo, llevaron unas mascarillas a un centro de mayores y bueno, pues vimos la foto ahí de la gente recibiendo y ver a la peña que está pues, pasándolo mal, ponerles una sonrisa en la boca en estos momentos, aunque solo sea eso, la verdad que te deja un muy buen cuerpo, ¿no? Joder, ya me imagino, tío. Y oye, una duda que me acaba de surgir, porque leímos, me acuerdo, que la peña y la Ingobernable estaba con impresoras 3D fabricando equipos de protección personal. ¿Sabéis algo que en el hospital, supongo que os pregunto por el de vuestra zona, pero si sabéis otro también, que se hayan rechazado esas donaciones? Porque yo luego leí que había hospitales que estaban, que cuando llegaban con los equipos ya impresos y tal, les decían que no podían aceptarlos porque tenían órdenes de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid de que no podían aceptar esto material que no estuviese, ¿cómo se dice? Que se me dio la palabra. Homologado. Homologado. Homologado, exacto. ¿Sabéis vosotros si alguno del material que se ha entregado con estos 700 pavos o con otros de otra gente ha sido rechazado en el hospital? A ver, yo eso que me cuentas no voy a pronunciar porque tengo la información que puedes tener tú por la prensa, ¿vale? No me voy a pronunciar. Yo sé que estas mascarillas que llevaron, te lo cuento porque ellos también tienen sus redes sociales, la Federación Local de la Asociación de Ciudad de Leganés, la Federación Local, exactamente, y lo publicaron ahí que habían ido a Juan Muñoz, una calle céntrica de Leganés, a hacer entrega de estas mascarillas. Lo que ha pasado después no voy a pronunciar porque te diría algo que puede llevar a algún error y no quisiera eso, ¿no? No tenemos constancia por la parte nuestra concreta de aquí de Leganés de que haya habido ese rechazo. No tenemos información sobre eso. Sí, no, porque era una cosa que justo se me acaba de ocurrir porque he recordado el caso del Ingobernable en concreto, que sí que denunciaron en redes que había que equipo que habían impreso ellos que se lo habían rechazado, pero vamos, no. Sí, pues insisto que por nuestra parte, no sé si Miki sabe algo, yo insisto que prefiero además no pronunciarme porque a ver si voy a decir algo que no está fuera de la realidad. Sí, un poco, pero vamos, aquí en Leganés la noticia es esa, la que te he contado, la que publicaron en sus redes, que habían llevado al centro de mayores de Juan Muñoz unas mascarillas, pero no sé qué ha pasado después. No sé si son mascarillas, a ver, yo creo que fue compradas, pero no, que no hicieron ellos ni nada por el estilo. Ya. Por lo que vi en la foto, que era así como las que tengo yo en casa, azules, estas de, vamos, las clásicas que las se compran. Las quirúrgicas, eso es. Yo el otro día lo que sí leí por ahí, por el Twitter de las asociaciones de vecinos, pues un poco con todo lo que están recibiendo de todo este dinero para ayudarles para la red de apoyo mutuo, a mí me hizo, pues no sé, un rollo muy enternecedor de que habían comprado lana y agujas de tejer a una abuelita que por lo visto la mujer vivía sola en casa y estaba muy asustada y era una movida que le venía muy bien a la mujer, ¿sabes? Para quitarse un poco el estado de ansiedad. Y claro, no podía bajar y eso. Y bueno, pues un poco de ese montante de dinero que irá para comida, para mascarillas y demás, pues y me hizo especial gracia. Y un poco a mi abuela ahí en el Ponte Vallecas, ahí tejiendo a la mujer, ¿sabes? Ahí, muy bonito. Sí que son cosillas porque estamos hablando de mascarillas, de equipos de protección, pero supongo que las ayudas de la federación no irán solo para el hospital ni nada, sino en el fondo es una red de apoyo mutuo de vecinos y vecinas y entonces pues a lo que necesite cada uno, ¿no? Pues si eso son unas agujas de punto y lana, pues unas... Sí, están verdaderamente... Ahí incluso yo lo desconocía, porque estoy descubriendo muchas cosas de raíz de esto. Hay una asociación de indigentes aquí en Leganés. De esa gente se están ayudando bastante. Con el rollo de lo que le están recibiendo de ayuda institucional de aquí por parte del ayuntamiento, pues aparte de las asociaciones de vecinos les están echando también una mano, ¿sabes? Y después a familias que están chungas, me imagino. ¿Sabes? Claro. O sea, que más que a lo mejor para temas del hospital, yo creo que está muy dirigido también a familias que se han puesto en contacto con ellos, pues eso, que le falta la despensa, ¿sabes? O necesidad de dañarles, o bueno, no podemos imaginar la cantidad de historias que vamos detrás. Sí, también, por ejemplo, aquí lo que nos contaban ellos, que muchas veces los servicios sociales del ayuntamiento pues llevan cestas básicas de comida a los afectados, pero que el fin de, por ejemplo, no trabajan, ¿no? Y el fin de, pues, no se la llevan, así que, claro, pues, ellos hacen ese complemento. También nos pasó una nota hace poco que intentan un poco vigilar porque, pues, en algunos casos también les pasan cestas con comida ultraprocesada, que es poco saludable, pues ellos intentan un poco complementar que sean cestas básicas, que tengan, pues, leche, aceite, pasta, arroz, legumbres, productos no perecederos básicos y que tienen los nutrientes necesarios para paliar estas carencias, ¿no? Y también muchas veces eso que decía Miki, a lo mejor muchas veces es estos abuelillos, esta gente que vive sola, que no tiene pasta, que se ha quedado en el paro, pues simplemente que toque la puerta a alguien, tío. Que toque la puerta a alguien y diga, hey, amigo, ¿cómo estás? Con eso muchas veces yo creo que eso ya la gente no se siente sola, ¿no? Que esto también es muy importante, ¿no? Tener a alguien al otro lado y que se preocupen de ti y tus vecinos, ¿no? También con eso muchas veces es también muy importante, ¿no? No se puede abrazar todavía, pero ese abrazo también se puede dar así, ¿no? Tocando la puerta del que está al lado y diciendo, ¿cómo estás? Te falta algo, ¿no? Y eso también esta gente pues lo está haciendo, ¿no? Claro que sí. Oye, estaba yo pensando en una cosa, decía antes Mariano, dice, bueno, es que al fin y al cabo los principales protagonistas realmente de todo este asunto son las bandas, ¿no? Las que están dentro del disco y las que no están. ¿Cómo habéis hecho? Es que estaba yo pensando ahora mismo, digo, nos estamos centrando mucho en todo el asunto de Leganés, pero al fin y al cabo las bandas no son solo de Leganés y hay peña que aparentemente dirías, joder, ni por estilo, ni por cercanía geográfica. ¿Cómo habéis hecho? Cuéntanos un poco todo este tema, porque nos quedamos al final sin tiempo y se nos queda fuera. Pues mira, primero sí que contamos con la gente de Tensión, que son los héroes punks de Leganés. Ahora mismo tenemos un grupo de Leganés que hacen así, pum, aquí oscurete. A mí me recuerda mucho la herencia de los Parálisis Permanente, un poquito más Jacoletas también, y esta gente fue con el primero que contacté, ¿no? Porque sí que le queríamos dar un contenido local, ¿no? Pero tampoco, ya te digo, pues dijimos, esto al final, tío, es una cosa que nosotros vamos a ayudar a los de nuestro barrio, pero al fin y al cabo, porque vamos a ser más eficaces, ¿no? Dándole la ayuda a los que estaban más cerca. Claro. Pero vamos, que tampoco los queríamos circunscribir a lo que era nuestra zona, ¿no? Por experiencias, como has comentado tú, del Hardcore His Cancer, también por otro colega de la Chusma, el fotógrafo, también hace el Molina, hace fotos a grupos, conoce gente del mundo de la música, pues un poco empezamos a mover nuestros hilos, y es que la verdad, macho, que lo que tú has dicho, es que no hemos tenido una negativa, o sea, al revés, hemos tenido que cortamos en 19 bandas, porque nos parecía, digamos, pues una forma, digamos, curiosa o anecdótica, hacer 19 píldoras, ¿no?, contra el COVID-19, era un poco así nuestra intención. Y bueno, la verdad que sí, se ha quedado mucha gente fuera y por fortuna ha sido, bueno, pues hombre, también lo bueno que tenemos, así los que nos gusta el hardcore, es que eres fan de bandas, tío, que son colegas tuyos, ¿no? Es una maravilla eso, ¿no? Porque, a ver, a la gente le gusta los U2 o la Metallica, que está guay también, que a mí también me gustan, pues tú imagínate llamar a los U2 para decirle, oye, tío, hazme una canción para un recopilatorio de aquí de mi barrio, ¿no? Venga, la ves. Y claro, entonces, pues mira, nosotros tenemos la suerte de, pues a través de la gente de Hardcore His Cancer, por ejemplo, contactar con Decapaces o con Go Veterans, ¿no? Gente que son de Tarrasa, de Barna, o con a través de Ferchu de Navarra, pues con Peña de Navarra, del País Vasco también hemos contactado con gente, ¿no? Y qué maravilla es esa de decir, joder, tengo la suerte de que la música que me llena, la música que me hace feliz, con la que disfruto, encima son colegas míos que les pido un favor y me lo dan, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Entonces sí, se han quedado muchos ahí en el tintero, a ver si os ocurre algo. Ahí quería llegar yo. El Hardcore Hits Cancer van por el volumen 5. Sí, bueno, nosotros de momento estamos con este, vamos a... Se están moviendo, bueno, no vamos a decir que no, pero en principio ahora mismo estamos sentados en el... Es más de COVID. Estamos con entrevistas ahora, la verdad que otro es igual, así como la respuesta de la banda ha sido la hostia. Los medios, hemos estado ya en carne cruda, en Bandera Negra, Radio 3 también ha estado Joaquín, el Molina ha estado en Radio Vallecas, ahora estamos con vosotros, medios también escritos nos han echado un cable. Es que también es lo que decía un poco del hardcore o llámalo X, ¿no? Que a lo mejor no solamente el sonido hardcore, sino es la cultura del hardcore, la cultura de la música alternativa, del underground, ¿no? Que somos una comunidad y tenemos unas redes ahí ya tejidas que nos damos soporte y difusión. Y bueno, quién sabe, igual hay alguna sorpresa. Ya os llamaremos. Si hay alguna sorpresa, si veis, no se sabe, no os preocupéis. Y una cosa, las redes, tío, esto es evidente y claro, vosotros cogíais ejemplo de otras iniciativas anteriores. Y si alguien está escuchando esto y decide liarse la manta a la cabeza y decir, oh, vamos a hacer lo mismo, dice, ¿cómo montarías esto? Para montar un recopilatorio de este tipo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay licencias? ¿Hay papeleos? ¿Juntan los temas y ya está? ¿Esto es complicado? ¿No es tan difícil? Pues espero que no haya ningún ni ningún papeleo porque la acabamos de cagar, tío. No, pues primero, muy poquita vergüenza, ¿no?, para pedir favores. Luego, en nuestro caso concreto, pues bueno, tirar de esos recursos que tenemos. Luego también, pues nos hemos organizado, ¿no?, así como en plan asamblea de majaras, ¿no? Pues El Frankie, que es un máquina del diseño, pues ha hecho los logos. El Molina, que tiene contactos ahí por el mundo de la fotografía también, controla de sus diseños, se ha puesto a hacer los dosieres promocionales. Pues yo, que tengo contacto con las bandas por las experiencias que te he contado, esto, Clippy, que es aquí nuestra millennial en particular, pues se hace cargo del Instagram, bueno, pues distribuir tareas, el Agus con los correos, Miquelone, que sabe inglés, el chaval, el tío que es el que ha estudiado aquí del grupo, pues sabe inglés y nos hace los textos en inglés para moverlos por ahí. Bueno, pues Joaquín también lleva el Facebook, distribuirnos un poco las tareas, cada uno un poco a lo suyo, y eso, pues no tener mucha vergüenza, tener morro. Ay, ay, ay. Y tener colegas que tengan grupos. Nosotros somos gente, y este caso hablo por mí, que soy solamente escuchante, porque no tuve el talento suficiente para tocar ningún instrumento, y mi forma un poco de estar metido en la música, pues es así, ¿no? Es haciendo ese vínculo con las propuestas musicales que nos molan, llevándolas al terreno solidario y que participen con las causas sociales que nos gustan, ¿no? Pues queda claro. Tomad ejemplo, Peña, que oigáis esto, si estáis por la labor, ya sabéis. Un grupo de colegas y a repartir tajo y mucho morro, ¿no? Que esa es la idea. Eso siempre. Hablando de morro, hay un par de cuestiones ya para ir finalizando, que se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar con más peña. ¿Qué pensáis de las iniciativas? Yo veo vuestra iniciativa, periodo de confinamiento, peña pasándolo mal. Pues nosotros nos, pues eso, juntamos, montamos un recopilatorio para recaudar un poco de pasta e intentar apoyar a la gente de nuestro alrededor, ¿no? A nuestro entorno local. Pero veo otras iniciativas musicales de bandas, pues, de otros estilos, etcétera, y que, bien, dicen, vamos a hacer un concierto online gratuito para entretener a la gente, ¿no? Es como, lo mejor que se me ocurre es esto. ¿Es algo, a vosotros os parece frívolo esto, o lo apoyáis, o dices, no, joder, pues a mí también me parece bien, ¿no? Que la gente esté haciendo conciertos, etcétera, online, ¿no? Y para que la gente lo pueda ver desde su casa y esté entretenida. Esto por un lado. Y por otro lado, la otra comparativa, ¿no? Que podíamos plantear, es más de COVID, aparece una canción que plantean los de Vetusta Morla, ¿no? Con un montón de peña, grandes nombres así que venden mucho en la música en España, y sacan un tema para, bueno, recopilar pasta para darla al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Al CSIC, para ayudar a la investigación sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Sobre el virus, el coronavirus que nos afecta. Yo, por un lado, me planteo si el CSIC es una entidad pública y recibe dinero de nuestros impuestos, ¿no? que ya pagamos, ¿es necesario que unos grandes nombres de la música recopilen pasta para dárselo a esta gente? Os planteo estas dos iniciativas, tanto lo de los artistas que hacen conciertos online como lo de los grandes nombres que recopilan pasta para el CSIC, para que me deis vuestra opinión personal al respecto, no tanto como asamblea, sino la personal vuestra. Bueno, pues me gusta que digas eso, porque claro, como colectivo no tenemos una opinión formada al respecto. Yo como persona, como Mariano, pues te puedo decir, a ver, yo para esto ya me he hecho muy hippie, tío. Yo, si todo el mundo que se sube al escenario y es capaz de emocionar al que está al otro lado y hace olvidarse de las cuestiones del día a día, pues para mí perfecto. No me voy a poner ahora aquí en plan puro de no, pero es que tú no eres alternativo y estás vendido, me da igual. Yo tengo mis otras historias, ¿no? Por supuesto. Y bueno, lo otro del CSIC, pues digo un poco lo mismo. A ver, es cierto, ¿no? Es que tengo lo mismo que antes. A lo mejor el Estado tenía incluso que hacer lo que hacemos también nosotros, ¿no? Tenía que incluso proteger a las personas que están en esa situación. Bien, pues si sacan pasta y sirve para que se investigue y demás, yo tampoco lo voy a criticar en exceso. No voy a perder más tiempo que eso. Yo el tiempo que estamos perdiendo es en hacer esta propuesta, como tú bien dices. Nosotros estamos en los márgenes, estamos en la periferia de todo, vivimos en Leganés y también en la música, somos periféricos en toda nuestra vida y nosotros creamos de hacia afuera todo, ¿no? Hacia la periferia, y nuestra intención es que, pues, fijarnos un poco más en lo que tenemos a mano, ¿no? Es en esto que decía, no sé quién lo decía, un músico, que es mejor, lo que mejor abarcas es lo que cabe en tus brazos, ¿no? Pues con eso, tío, es nuestra propuesta. Además, bueno, si... Si sirve para que se investigue, yo tampoco le voy a quitar. O sea, no, he decepcionado un poco, ¿no? No, al contrario. Vendidos. A mí no, porque yo además conozco de dentro de CSIC y vamos. O sea, sí, lo guay sería que se financiase a través de dinero público únicamente. Pero por supuesto. Todos los recortes. Eso es. O sea, y luego cosas del reparto del dinero entre los grupos de investigación, que es de que hay grupos a los que no les lleva nada porque no lleva una investigación puntera, entre comillas. ¿No? Y esto, os voy a decir unas palabras de un inmunólogo de la Universidad de Navarra, que dijo hace poco, cuando estalló todo el COVID, dice, si yo hace 2 meses, no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 2 meses, si hace 2 meses os hubiese hecho esta pregunta, que es esta, ¿deberíamos dedicar dinero público para financiar una investigación sobre un virus de los murciélagos? Si os hubiese preguntado eso hace 2 meses, ¿qué me hubiese respondido? ¿Y qué me responderíais ahora que ha estallado todo esto, que sabemos de dónde viene, de los murciélagos? Entonces, claro, pues hay una falta de pasta para investigar por temas que no se consideran prioritarios y que de repente petan. Me consta que hay grupos en la Universidad Complutense que están investigando enfermedades raras y que recogen tapas de botellas para conseguir pasta. ¿Sabéis, no? Que hay contenedores con tapas de botellas y que cuando consigues 1 millón de tapas te dan no sé cuánto dinero. O sea, así de chunga está la investigación pública en España y en temas que no dan pasta. Ahora supongo que sí, pero hace 3 meses a la gente se la sudaba el investigar los virus de los murciélagos o de los pangolines. Así que... Claro. Así estamos. Bueno, pues un poco lo que tú dices, que es mejor no hacerlo y que, pues decirles, mira, pues como nos habéis dejado así, ahora buscar la vida o colaborar. Pues yo casi que me quedo con lo segundo, ¿no? Y okay. Con toda la crítica, por supuesto, legítima que hay hacia eso y se hace, por supuesto, ¿no? Pero nosotros somos más de hacer que y luego criticar después, ¿no? Creo, ¿no? Eso así que, es. Eso está guay, claro que sí. Facta non verba, ¿no? Dicen los viejos latinos. ¿No? Bueno, pues, joder, Miki y Mariano, nos acaba el tiempo para poder hablar con el resto de Peña de Bandas. Nos vamos a despedir con In Your Face. Ah, pues sí, mira, In Your Face, joder, mola también porque, mira, también son más jóvenes que nosotros y así ya también damos un poco de relevo a los chavales jóvenes hasta en su hardcore. Su hardcore también es más, pues, de lo último del nuevo milenio, 90s, 2000, así como bandas, yo qué sé, Snapcase, Voice of Fire, The Lingering Escape Plan, ese rollete así que mezclaba el hardcore con el metal, pasaban de la melodía al gutural ahí de forma muy majestuosa y además son los tíos tienen una lírica muy chula, es todo naturista y para la conservación del medio ambiente y creo que es un poco también la batalla ahora que están pegando los chavales más jóvenes, ¿no? Que se están dando cuenta de que esto se acaba y que hay que preocuparse también de eso, ¿no? Entonces... estar ahí también y van a sacar un disco y igual se ha quedado la cosa de momento bloqueada y bueno, suena como un cañón, así que nada, In Your Face, en tu cara, tío. Muy bien, y ya con esta canción Miki y Mariano os despedimos y luego ya retomamos también con la peña de las bandas con la que vamos a hablar, así que daros las gracias también, aparte de todo el trabajo que habéis hecho con el disco, también por estar esta tarde aquí rajando un ratillo con nosotros. Pues gracias a vosotros, por supuesto. Ha sido un placer, chavales, estar aquí esta tarde confinada aquí en el balcón de mi casa con una cervecita y estar charlando. Ha sido un lujazo. Además que me ha hecho mucha ilusión participar aquí en el Barrio Canino. Aupa, seguid así. Aupa, se os quiere. Aupa, tío. Pues lo he dicho, chicos, que os vamos a ver. Ea. Claro que sí. Apagar las cervezas. Se queda apuntada, ¿eh? Tenemos Venga. Pendiente una cuando se pueda allí en el local, que me han contado que mola mucho allí cuando juntáis todos, que bebéis cerveza y demás. Así que nada, queda pendiente esa. Muchísimas gracias por darnos voz, por darnos difusión y muchas gracias por bueno hacer programas de radio, que cuenten las cosas que suceden en los márgenes, que pongan música guapérrima y que bueno estéis construyendo ahí también un punto de vista que hace falta también, ¿no? Para poder tener varios y el punto de vista vuestro del barrio y de vuestras inquietudes, también es interesante que se pueda tener y un placer, un lujo y bueno, pues hasta la próxima. Carinos. Venga, nos pues vemos, gracias, nos vemos. In your face. In your face. We'll be right back. estaba sonando In Your Face, el tema con el que despedíamos también a Miki y Mariano, como decíamos, dos de las personas que han estado ahí empujando este recopilatorio, es más, de COVID-19, que al que le estamos dedicando este programa 265. No lo hemos dicho, pero está en el Bandcamp y ahí, bueno, pues a partir de 2 pavos se puede pillar el recopilatorio en digital, te viene con los encartes, con todos los temas, claro. Y bueno, pues aparte de hablar con Miki y Mariano, queríamos en este programa también hablar un poco con las bandas, con algunas de las bandas que participan en este disco, ¿no? Y tenemos ya al otro lado de la conexión a Javi, de la banda Tensión. Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos esta oportunidad a Tensión y bueno, a las bandas en general, que está de puta madre. Hay que darle más atención a los grupos también. Pues mira, Javi, tío, le preguntamos a Mariano y a Miki, les dijimos, oye, dinos bandas que deberían aparecer en el programa, ¿no? Que estén ahí en el disco y tal. Y hablando de la participación y todas estas cosas. Y el primer nombre que nos dijeron la banda que tiene que salir es Tensión. Dice, así que acto seguido nos dieron tu contacto. O sea, que yo no sé qué has hecho tú mal en la vida, tío. No sé, pues supongo que ser de Leganés, que es un poco hacerlo mal y hacerlo bien también. Nada, pues al Mariano le conocemos de Hardcore Hit Cancer, de haber organizado algún evento con ellos y bueno, hicimos un evento en Leganés hace un año y les invitamos, hicimos una rifa y salió curioso la historia. Y vamos, es el único que le conocemos a Mariano y a Miki de alguna vez de verle también. Decías que dice que ser de Leganés, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Hemos comentado ya con Mariano y con Miki que, joder, que Leganés no es casualidad, ¿no? Que el disco nazca allí y bueno, y repercuta allí de nuevo. Es uno de los lugares donde más ha golpeado, ¿no? El coronavirus. Y ¿cómo estáis por allí estos días? ¿Cómo veis Leganés vosotros? Bueno, pues yo personalmente no me va mal tampoco, la verdad. Aunque se respira pues en la calle un poco de tensión, a lo mejor, ¿no? Sobre todo un poco de inquietud en las cuentas bancarias de la peña, porque hay un mogollón de peñas sin cobrar ERTEs todavía y tal, y la verdad que es un poco tensa la situación. Pero bueno, luego al final siempre acaba saliendo alguien que hace algo, ¿no? Como esto, que tampoco es el hecho de esperar a que alguien lo haga, porque siempre, o sea, nosotros hemos participado normalmente en alguna historia así benéfica y tal, pero yo que sé, que al final siempre sale este tipo de peña, ¿no? Como son la gente de Chusma Crew, que se acaban haciendo algo y la verdad que es de booty. Es una pena que sea necesario, pero es de puta madre. Claro, a vosotros, claro, tú dices, al final siempre acaba saliendo peña. Yo, esto es una cosa que también digo mucho. Al final siempre sale alguien que la lía, pero también es verdad que no sé si sale alguien que la líe de esta manera, ¿no? En el barrio Salamanca. Quizás en el barrio Salamanca sale gente que la lía, pero de otra manera. Quizás en Leganés o en Aluche, ¿no? Yo soy de Aluche. Al final acaba ocurriendo que a la fuerza ahorcan, ¿no? Que por necesidad las cosas surgen y fluyen. Pero claro. Ocurre, pero fluyen, tío. Claro, claro. Esa es la historia, que es muy necesario y que ante la pesimismo un poco que se tiene en una situación como esta, la duda y todo esto, pues al final es maravilloso que salgan este tipo de iniciativas. Pero sí, claro, desde luego que es un requisito que el barrio sea humilde un poco por lo menos, ¿no? Sí, así es, tío. Oye, vosotros teníais, hemos visto, ¿no? En vuestro Bandcamp, además, también, que la locura acecha, ¿no? Teníais previsto lanzar un EP en estos meses. No sabemos si ha llegado a salir finalmente. Vemos lo que hemos podido ver por internet, que incluye la canción Camino de Revienta, que está incluida en este recopilatorio. Y, uh-huh. Y bueno, no sé, ¿cómo se os plantea este asunto ahora por delante? ¿A la espera o qué? Sí, pues lo que son los discos ya están en casa de la persona que lo saca, que el sello es Tou Ain Enou, perdón mi pronunciación de leganense. y nada, sí, es un EP de 3 temas, que se incluye este de Camino Revienta, y bueno, pues por la situación actual, pues ha tenido que esperar un poco por el tema de que las copisterías estaban cerradas y tal. Pero vamos, que el diseño y todo, que es a cargo de Juan de Venganza, de Zaragoza, está hecho ya y todo, así que nada, ya en verdad es esperar que hagamos el insert y ya estaría. Teníamos también de un directo que hicimos hace 2 años, cuando presentamos el primer disco y único que hemos sacado. Va a salir también ahora dentro de poco una cinta con las grabaciones de aquel directo de que sale en Tensión y Tony Galento, que es otro de los grupos que nos acompañaron aquella noche. Y además de ese primer disco teníais una demo también editada en cinta. Sí, sí, la maqueta que era en cinta, que era con un pésimo sonido, pero bueno, había locos románticos del punk que decían que era la hostia y todo, vamos. Yo, apúntame en esa lista porque a mí la cinta me encantó. Me encantó y el disco también lo tengo, y es verdad que el disco suena mucho más cañón y está ya de puta madre igual, pero a mí la cinta me gustó mucho y me atrapó. Y una curiosidad es que yo tengo la edición de Estados Unidos de esa cinta. Hostia, qué guapo. Porque entonces vivía allí y de repente me la encontré y dije... Había leído sobre vos, como no estaba aquí, todavía no os conocía, ni os había visto en directo ni nada, pero sí que había leído sobre vosotros, tenía la maqueta descargada de vuestro Bandcamp, y de repente me encontré con la cinta y dije, hostia, ha llegado aquí. De repente le di la vuelta y vi que era de un sello de Filadelfia, y ya me quedé doblemente flipado. ¿Cómo pasan estas cosas? Joder, es el mundo del punk, que es así, pero... Ya te digo, imagínate para nosotros... Eso de que nos contacta el Aarón, que era este hombre de Filadelfia, y nos dice, oye, chavales, esto es de puta madre, quiero sacar una edición con mi sello. Y el tipo que era de Filadelfia, y nosotros flipando, diciendo, no puede ser esto, que vaya a salir una cinta nuestra con las letras en inglés también. Qué guapo, tío. Además con lo que os cuento, ¿no? Con el sonido que tenía la cinta, que, a ver, no era tampoco... No estaba mal, pero tampoco era la hostia, vamos, que era con una grabadora de estas que nos prestaron, que tenía 2 micros y todos los cacharros que teníamos enfocados hacia la grabadora y para adelante. Ahí, ahí. De huello. Sí, claro. Podremos comprobar la diferencia además directamente porque el tema que aparece en el recopilatorio, Camino Revienta, ya estaba en esa demo. O sea que... Claro, pues claro. Tenemos el EP nuevo, vamos a poder pinchar los dos a la vez y ahí veremos la diferencia. Pero vamos, yo soy muy fan de la cinta, debo decir. De puta madre. Hola, la verdad que está guay, se agradece. Oye, Javi, hay una movida, ¿sí? Y es que cuando las bandas, joder, sacáis estos trabajos y tal, muchas veces, pues ya sabes, ¿no? Tienes que poner la pasta, bueno, al final esto te acaba costando, ¿no? Y al final luego, joder, siempre mola defenderlo en directo. Incluso a ver si se puede minimizar el agujero que te deja una publicación para, pues, sacando la pasta del concierto o lo que sea, ¿no? O vendiendo el merchan o lo que sea. Claro, ahora la situación no es esa. Me ha llamado mucho la atención de que la mayor parte de las bandas que salen en el Smash COVID-19, yo creo que las 3 bandas que vais a intervenir hoy en este programa habéis sacado referencias de publicaciones en estos 2 meses de confinamiento, pero claro, ahora no hay conciertos, tío. Ahora que... ¿Qué vas a hacer? ¿Te montas un show ahí en el Instagram en directo como hacen todos los pijales? ¿O eso tiene... ¿Hay un umbral de decibelios a partir del cual eso no es posible, tronco? Nosotros, la verdad que no... Vamos, hemos hablado algo del tema, pero tocará esperarse a nosotros y a la peña que quiera ver el rollo. Nos tocará esperarnos porque, vamos... Lo hemos hablado algo con la peña de Tensión ahí y hemos llegado a la conclusión de que con la gente que hace acústicos el punk no necesita pandemia para morir. ¡Alegría! No, Ahora se ha quedado clarinete, ¿eh? Sí, sin duda. Nada, es que, a ver, para un grupo como Tensión, que pues lo que mola es la energía que emanamos en los directos, pues imagínate, tío, vamos, yo que soy el batería no me veo ahí tocando con un cajón flamenco en mi casa ni de coña. A doble cajón. Taca, taca, taca, taca. Ya te digo. Muy bien. Oye, joder, lo que es, oye. Si no hay cajón, no hay cajón. Bueno, Javi, pues vamos a escuchar el Camina o Revienta. ¿Quieres contarnos el Camina o Revienta ya de la versión que aparece en el Smash COVID? ¿Quieres contarnos alguna historia más acerca de la grabación de esta versión con respecto a la anterior, o alguna idea que nos quieras contar o algo? Bueno, nada concreto tampoco. Dar las gracias al Chuchi, que es el que ha editado los temas de este nuevo EP, que es el Chuchi, tocaba en el Locul, creo que tocaba, y alguna banda así más. Patata frita por el culo también. Mm. Y nada, agradecerle que haya hecho este trabajazo con los temas. Y bueno, agradeceros a vosotros también, que la verdad que solo conozco un nombre, que es Juan Carlos. Pero bueno, muchas gracias a todos, porque de puta madre, la verdad, que nos deis voz y que le deis crédito a este proyecto también, que está tan chulo, ¿no? Y que es tan necesario. Un placer, Javi, tío, un placer. Sin duda. Pues vamos a escuchar el Camina o Revienta, y un abrazo muy grande, y vamos para adelante. Debut, y un abrazo a vosotros, Peña. Venga, hasta luego. Un abrazo, Javi. Un cañón, ¿eh? el tema este de Tensión, más que recomendable. Decían ya Miki y Mariano, decían, joder, que estos son aquí la referencia, ¿no?, del hardcore en Leganés. Y joder, me he quedado flipado con la historia de pillar la cinta de editada en Filadelfia y pillártela, supongo, Juan Frank, en Houston, tío. Sí. Madre mía. En una tiendica de allí. El mundo global es así. Madre mía. Oye, que nos dice Javi de Tensión que se le ha olvidado despedirse de la peña de la Chusma Crew, que al final las bandas están muy agradecidas también a la gente que ha estado detrás del Smash COVID-19, del recopilatorio este. Y si os parece, seguimos. Yo creo que tenemos al otro lado de la conexión, aparte de ruidillos domésticos varios, tenemos ya también a David. Él, entre otras bandas, está en Cantona. David, ¿qué tal, tronco? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien aquí, tomando una cervecita y con ganas de hablar con vosotros un rato. La verdad que aquí, a gusto. Siempre decimos que una de las cosas que nos ha traído el confinamiento es que al final nos ha dejado hacer radio, malamente, pero la hacemos. Pero lo que ha conseguido ha sido privatizar la cerveza del estudio, que tenemos una nevera súper guapa en Agora Sol Radio y suele ser lo que une al equipo de Barrio Canino con los invitados, tío. Totalmente, tío. Yo creo que la cerveza es algo universal, ¿no? Bueno, total, que siempre hay que echar mano de lo que nos gusta, ¿no? Que es la música y la buena cerveza. ¿Qué cojones? Y la buena gira. ¿Qué te voy a contar? Oye, David, ¿tú en cuántas bandas sales en el recopilatorio? Nada, yo salgo en Cantona, que pues eso, es una banda que montamos unos amigos hace un par de años o así, y salgo en De la Bruja también, y pues ¿qué te voy a contar? Pues para mí es un honor aparecer aquí, ¿no? En este proyectazo que han montado aquí los compañeros. Bueno, nos decía Mariano, dice, joder, es que hay un montón de bandas a las que no ha hecho falta ni... Decía, hay que tener mucho morro, ¿no?, para montar un recopilatorio así. Dice, pero no nos ha hecho falta pedirlo dos veces a nadie. Dice, y eso, joder, habla mucho, ¿no?, en favor de las bandas. No es un rollo de, no, es que me contacta una peña que no sé lo que tal. No, parece que hay voluntad, ¿no?, y al menos en la tuya por doble partida. Sí, pero yo creo que hay voluntad por parte de las bandas y esta peña al final es una peña que está siempre apoyando, tío. Y es lo que al final siembras, recoges lo que siembras, ¿no? Y pues a nosotros, según nos lo dijo, pues de cabeza, tío. O sea, es que esta gente hay que apoyarla porque practican esos valores bonitos que nos gustan del apoyo mutuo y de la solidaridad y es que son más necesarios que nunca, ¿no? Claro, yo no sé, en tu caso, ¿dónde te ha tocado así geográficamente comerte todo este confinamiento y todo esto? Sí, pues estoy en Getafe, tío. Estoy aquí. O sea, al ladito. O sea, sí. Vamos. O sea, que sabes perfectamente de lo que están hablando esta peña, ¿no? Cuando se refieren a apoyar a las redes de solidaridad que se crean en Leganés, ¿no? Sí, parece que ha sido una localidad, tío. Bueno, me imagino en todos los sitios, ¿no? Pero es un sitio donde lo han pasado muy mal, ahí en el hospital de Severo Ochoa, ¿no? Sí. Y nada, y encima con lo de Marianete, tío, pues nada, de cabeza, o sea, de cabeza, ¿no?, al proyecto, apoyar. Madre, claro. De puta madre. Vosotros hablábamos antes con Tensión y comentábamos que es común a las tres bandas con las que vamos a hablar hoy, teníais también trabajos listos para salir estos meses y ha salido durante el confinamiento, que eso es algo que nos ha flipado bastante, ¿no? Dice, ha sacado una trilogía de EPs en marzo, abril y mayo. ¿Esto cómo lo hacéis, joder? Sí, mira, con Cantona precisamente, tío, pues ya te digo, es un grupo de... Al final se está liando un poco la cosa, porque siempre que montas una banda, la gente te acaba apoyando, te llama para tocar, para cosas, para proyectos y cosas. Pero en principio es una banda que montamos hace 2 o 3 años, unos amigos, o sea, nos juntamos por simple amistad. Y entonces, pues nada, tío, a lo largo de este año 2019, el año pasado, pues estuvimos grabando en el local de unos colegas de los Dispersión, de ahí de Móstoles y tal, y grabamos los 9 temas y costreamos un poco en la segunda, los segundos 6 meses del año y tal. Y ya pues con esta movida del confinamiento hemos dicho, mira, vamos a aprovechar esta mierda para mezclar y masterizar los, los discos, vamos, los EPs, y esto de sacarlo así por cachitos, pues mira, al final nos ha entretenido y ha sido divertido. Creo que es muy elegante el formato, sí, EP, joder. Sí, tío, no sé, más que pensamos que como era la peña, pues ha cambiado mucho el consumo de la música, ¿sabes? Entonces, no sé, por sacar pildoritas y tal y por divertirnos un poquito también. Sí. Y por hacer tres portadas, que también mola. Claro. Para hacer colorido. Además que son portadas muy molonas. Sí, las portadas nos las ha hecho Miguel de La Bruja, el cantante, tío. Que es ahí colegón y tal de nosotros y tal, de la peña, y estamos ahí todos juntos, siempre unidos y tal, haciendo cosas y nada, pues es un tío que tiene mucho gusto y le estamos muy agradecidos. Ya cuando salgamos de esta ya le invitaremos a 20 jarras de cerveza. De momento están en vuestro Bandcamp, que son versiones digitales, y antes nos decía Javi de Tensión que ellos tienen ya la edición física en la mano. ¿Pensáis sacar edición física de esto o se va a quedar con en edición digital? Sí, nosotros en principio tenemos pensado no sacarlo en físico. O sea, nos gusta el formato físico, nos gusta ese romanticismo porque, bueno, las bandas como nosotros, pues yo la verdad, vamos, no sé, los compañeros de Tensión y otra gente, no sé cómo les irá, pero yo me he comido un montón de discos al final, ¿sabes? De discos que sacas, que te gastas toda la pasta, incluso de tu propio sueldo, y me los he comido. Entonces, bueno, de momento vamos a ir viendo cómo funcionan las cosas. Cantona, en principio, es una banda para, bueno, pues para hacer unos cuantos conciertillos y tal, y vamos a ir viendo el futuro cómo nos depara y tal, pero de momento se va a quedar digital, tío. David, acabas de joder a Juanfran, tronco. Bueno, oye, yo encantado, sí, yo al final la música la escucho es en el iPod. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Juanfran, yo si quieres te hago un disco físico, tío, te lo hago yo, pero el rollo es que ahora con la unión de los tres EPs queremos hacer algo solidario, algo a ver qué se nos ocurre, y pues eso, no quiero rajar mucho porque al final no nos cuadra, pero queremos hacer algo con ello, entonces vamos a dejar pasar un poquito el tiempo, a ver. Muy bien, bueno, no, muy lo disfrutaremos bien. En digital, claro que sí. Uh-huh. Oye, está Juan Carr babeando. Joder, a mí me ha encantado. Mira, yo lo digo aquí. Me moló el disco de Smash de COVID-19 y me moló la iniciativa, todo lo que había detrás. Me gustó especialmente, como lo hemos dicho antes, cómo han enfocado el tema fuera de las redes caritativas, asistencialistas y tal, y poniendo muy en valor el tema del do it yourself y sobre todo de las redes de apoyo mutuo. O sea, a mí eso me cautivó desde el principio. Pero ya musicalmente, hoy estamos hablando a partes iguales de lo que hay detrás del disco y de la música, ¿no? Pero musicalmente, y que me perdonen el resto de bandas, pero me he flipado con el tema que viene de Cantona, y estaba escuchando a Cantona el día que tomamos la decisión, dije, vamos a hacer un programa canino de esto, tío, que esto es un pepino, coño. Pues, joder, tío, un honor, ¿qué te voy a decir? Pues todos tenemos nuestras parafilias y nuestra banda favoritas, y yo la verdad es que he tenido esa debilidad un poco con vosotros. David, sí, tío, además, el tema que hemos elegido, pues, joder, nos parecía como que fomentaba un poco la unidad y el salir de la mierda y ayudarnos entre todos y, no sé, ¿no? Habla un poquito de eso, de la amistad y lo que muchas veces caemos en la queja y en esas cosas, tío, que también es normal, ¿no? Tiene que haber un tiempo para todo. Y nos parecía perfecto para apoyar esta movida y para, pues eso, decirle a la peña que, joder, que hay que salir de esta más fuerte que nunca. Y lo que decías sobre esta peña de que fomentan el do-yourself, este tipo de valores, al final es lo que nos queda. O sea, no tenemos que estar esperando a los estados. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Que personas mayores que han estado toda la vida currando y toda la vida pagando impuestos y toda la vida dejándose los cuernos por nosotros y nosotras, ¿no? Al final mueren totalmente abandonados. Eso hay que decirlo bien alto y hay que denunciarlo y hay que castigar a quien haya que castigar. Considero que es una gran falta de respeto a la clase trabajadora, ¿no? A los viejos que se mueren, tío. Hay que luchar a partir de ahora, tío, que esto no sirva para para sacar conclusiones positivas y tirar hacia adelante y plantarles cara. Y como decía, perdón, ya acabo, como decía Mariano en su escrito que hizo, pues al final tienen que sentir el aliento en las nucas, tío, y la educación pública hay que defenderla con uñas y dientes, tío. Totalmente de acuerdo. Pues David, aparte un poco de fliparnos con la música y tal, estuvimos cotilleando también, mirando así un poco en vuestras redes y viendo lo de los EPs que habéis sacado y tal, y nos encontramos también con la iniciativa esta de Romper la Pared, que bueno, casi yo digo solo el nombre y cuéntanos tú de qué va la historia, tío. Sí, pues Romper la Pared, tío, fíjate, nace por... somos unos amigos de hace como 10 o 15 años. Esta peña, bueno, aparte de mí y peña de Cantona y tal, son de Ciudad Real y Toledo. Estamos ahí, o sea, para que veamos que no somos ni siquiera de todos de Madrid, ¿no? Y llevamos un montón de años diciendo de hacer cosas y al final, pues que nos sirva de reflexión también, que perder el contacto con la peña, ¿no? Nos anima, nos invita a retomar amistades y a retomar proyectos, ¿no? De esto que... Entonces, nada, Romper la Pared es un proyecto, es un grupo de apoyo para causas que consideramos injustas. Por ejemplo, ahora mismo pues estamos envueltos en un... vamos a hacer un recopilatorio. La verdad es que hay muchos recopilatorios, pero nos parece una herramienta muy bonita, ¿no? La música, al final es de lo que se trata. Y vamos a hacer un recopilatorio de bandas que hablen de presos, que se solidaricen con presos y luego pues vamos a hacer un fanzine. En el fanzine pues va a haber entrevistas de peña y gente que está muy jodida con familiares en las cárceles, de presos anarquistas concretamente. Y nada, los beneficios van a ir para un colectivo que trabaja con presos anarquistas, que les dan apoyo psicológico, legal, etcétera. Entonces va a ir un poco en esa dirección, un poquito Romper la Pared. Uh-huh. Aparte de la vena política que va a tener, va a haber también pues entrevistas a colectivos, a gente individualmente también, que nos mole. Y bueno, pues difundir un poquito ideas. Ahí está un poco la idea de Romper la Pared. Total, mola. Lo que pasa que, claro, todo esto también depende un poco de volver a tomar el contacto físico, ¿no? Bueno, nosotros de momento, pues con las herramientas que tenemos en estos tiempos, pues hacemos asambleas cibernéticas, fíjate. Asambleas virtuales. Sí, totalmente. O sea, como estamos haciendo ahora, pues llevamos a cabo este tipo de contacto. Y perdona, ¿qué me habías preguntado, tío? Se me ha olvidado. Sí, que sí, lo sacáis para adelante el asunto a pesar del confinamiento. Sí, vamos a intentar pues que no se quede solo en redes, tío. Vamos a intentar hacer cosas en centros sociales, vamos a intentar hacer algunas jornadas, algunas cosas en nuestras ciudades y nuestro centro de confianza, nuestro sitio de confianza, y para apoyar causas como los compañeros de Smash de COVID, pues seguir un poquito su ejemplo y luchar un poquito, que ya toca. Pues os seguiremos la pista, tío. A ver. Claro que sí. Perfecto, compañeros. Oye, David, antes de irnos con el tema, estábamos hablando antes con Miki y con Mariano del tema del salto generacional dentro del hardcore, ¿no? De que había gente ya en el hardcore, yo creo que casi es grupo de riesgo por la edad, macho. Y pero luego también estaba la nueva peña, ¿no? La gente más joven que está haciendo música también buena y cañera. Y, joder, cuando estaba yo mirando así un poco cosas sobre vosotros y tal, y estaba acordándome precisamente de Cantona, o sea, Cantona, de Eric Cantona. Eric. Para los chavales de la ESO que escuchan Barrio Canino, tío, ¿por qué os pusisteis el nombre? Cuenta un poco la historia de Cantona. Sí, pues es algo que, bueno, nos parecía bonito porque el bajista de la banda fue Papi. Entonces, su niño se llamó Eric. Aprovechando que somos peña de izquierdas, antifascistas y tal, pues no somos muy futboleros, ¿eh? O sea, nos ha preguntado mucha gente así de gradas y tal, que joder, qué guapo el nombre del grupo y la música y tal, pero no somos demasiado futboleros, pero el tío nos parece un referente, ¿no? En ese mundo, porque en ese mundo no hay más que miserables. Uh-huh. Y aparte, pues por el nene, ¿no? Y un poco la simbiosis esta, ¿no? De ambas cosas, pues ahí se ha quedado, tío. Venga, pues dejamos ahí. Y así se ha quedado la movida. Dejamos la tarea a los más jóvenes para que se busquen el vídeo, que es fácil de encontrar, yo creo, en las redes, de Cantona pateando a un nazi del National Front. Y luego, además, en las ruedas de prensa tal, diciendo que era una de las cosas de las que no se arrepentía de su carrera futbolística. David. Y me preguntas por qué le pusimos Cantona al grupo. Pues porque es un tío referente. Es un tío como debe ser. David, yo creo que ya solo nos queda escuchar esta canción que viene en el recopilatorio Es más de COVID-19. Temazo, ¿eh? Te voy a buscar. Te voy a buscar, se llama, sí. David, muchas gracias, tronco, por este ratillo. Un placer, compañeros. Y nada, agradecer a tanto al equipo de Barrio Canino, como de los compañeros de Es más de COVID, que la verdad es que ya solo nos queda juntarnos y desarrollar proyectos y ¿no? Retomar esos valores olvidados de los que hemos hablado, del apoyo mutuo y de hacer cosas desde la base, tío, y nada, y un placer compartir recopilatorio con todas estas bandas. Que me parece impresionante, tío. Yo también me lo he comprado y lo estaba escuchando aquí con la lagrimilla, vamos. Un lujo, tío. Así que nada, un puto placer. Claro, muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, David, tío. Gracias. Un abrazo. Joder, no podría deciros el número de veces que he escuchado esta canción esta semana. Maldita sea. ¿Estás enganchado a los Cantona? Maldita sea. Sí, sí, sí. Tenemos que decir también que la gente de Barrio Canino el otro día participamos en el primer cadenazo de las radios libres y nos pasaron un montón de canciones que había que poner para la ocasión. Hay un montón de 16 radios libres y tal. Y burlamos el confinamiento de las radios libres y pusimos esta en vez de todas las que nos habían pasado. El macarrismo no puede faltar. Sí, es que nos gusta mucho, tío. Pues siempre que presentamos el Barrio Canino decimos esto de que está hecho un programa que está hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y habéis visto que eso no lo decimos gratis. Hoy no hemos salido del extrarradio con múltiples referencias, Leganés, Getafe, Móstoles, y la verdad es que lo que hacemos trampa es añadir la palabra madrileño, madrileño el extrarradio nuestro, pero hay muchos extrarradios que no están aquí y la verdad es que compartimos mogollón de cosas con un montón de gente. Tenemos ya al otro lado de la conexión a Dani, de Go Veterans. ¿Qué tal, Dani, tronco? Aquí muy bien, tío. Aquí liados, tío. ¿Tú estás en estás en Terrassa? Sí, tío, estamos en Terrassa nosotros. Estábamos nosotros aquí doblando el mapa y diciendo, corrígenos, tío. ¿Es Terrassa, San Barcelona, lo que le gané a Madrid? Hostia, a ver... Piensa una cosa también. Aquí en Terrassa tenemos muchos monstruos. Buenos y malos. Pero también te digo que como el de Leganés, ninguno, tío. Eso es mío. Y eso no, nadie lo puede cambiar. Ya te lo digo. Eso es así. Está clarinete. Oye, Dani, cuéntanos cómo os llegó a vosotros la colaboración con Smash de COVID. Ya nos contaba Mariano que la metodología es ponerle mucho morro, pero en vuestro caso concretamente, ¿cómo se acercaron? Sí, bueno, en realidad nosotros fue Dani de Hardcore Hits Cancer aquí en Barcelona. Ajá. Que contactaron con él y tal, a ver si alguna banda y el tío pues enseguida pensó en nosotros y hostia, nosotros encantados, tío. Siempre que sea colaborar con estas movidas, a nosotros nos interesa. Y aparte el proyecto es cojonudo, tío. Claro, claro, claro. Yo no sé, hemos hablado antes pues un rato largo con Mariano y con Miki acerca de, bueno, de cómo han vivido ellos, y además les ha golpeado directamente, ¿no? Allí en Leganés. Me quiero imaginar que en Terrassa la cosa no ha debido ser muy distinta, ¿no? La verdad es que ha sido una locura, tío. Ha sido una locura, tío. Ya no solo en Terrassa, o sea, más que nada también Barcelona, los colegas nuestros, que en realidad estamos a media hora de Barcelona nosotros. Mm-hmm. Pero, hostia, es que ha sido muy heavy también la movida, tío. Aquí ves peña que realmente lo está pasando mal, ¿sabes? O sea, es que se está pasando muy mal. Este confinamiento está siendo, en realidad, todo en general, esta movida del COVID ha sido una locura, tío. Es una locura, una locura. Claro, no solamente, pues, bueno, han salido 50 temas, ¿no? Pero esencialmente a lo que nos hacían referencia a ellos, pues, que nacía su idea... No solamente por la peña que hemos perdido, ¿no? Desgraciadamente, sino también por la peña que está y que lo está pasando muy mal, ¿no? Pues toda la gente que ha ido al paro, toda la gente que está en ERTES, dificultades las familias para llegar a fin de mes, etcétera. Es una burrada, sí. Es una auténtica locura, porque además es que es eso. O sea, yo en nuestro trabajo también, pues movidas de lo que tú decías, ERTES. Teletrabajos, que una locura, tío. O sea, ha sido algo que nadie se esperaba y nos lo estamos comiendo y nos lo seguiremos comiendo, creo, por lo que se ve y por lo que se intuye, un tiempo más, un tiempo bastante largo más, creo. Claro. Yo también salía el tema de, bueno, de alguna manera la solidaridad frente al tema de la caridad, ¿no? Y esa es la, yo creo, la principal justificación, o que podría ser, yo creo, de alguna manera lo que sobrevuela todo el programa que hemos estado hablando hoy. Si tú estás viendo que en tu ciudad, ¿no? Que en Terrassa o en Barcelona la peña lo está pasando mal, e incluso vecinos, colegas, estás viendo casos cercanos, ¿no? Cuando entran en contacto gente contigo de Leganés, que dice, yo a priori no tengo nada que ver con Leganés, pero te cuentan para qué lo quieren hacer y, pues claro, yo me imagino que no tienes duda, ¿no? Ninguna. Claro, tío, y aparte que, joder, nosotros, yo con mi otra banda, particularmente con Nannery, hemos tocado mogollón en Madrid, tío, y tenemos mogollón de amigos en Madrid. Y claro, fue, hostia, nos proponen esto, tira, tío, ¿cómo no? Vamos, un placer y encantados, tío. Claro, y otro de los temas que ha salido es la dificultad que para una banda, bueno, para cualquier banda, ¿no? Porque yo imagino que el mismísimo Julio Iglesias habrá tenido que cancelar conciertos, ¿no? pero que para cualquier banda, ya no solamente por el tema de los directos, que te pueden suponer ingresos, etcétera, veíamos publicaciones, ¿no? Vais a publicar un EP fresquito y de repente se te queda en la recámara, sí, o lo sacas, tío. Pero uy, todo eso son dificultades, mucho más para gente que funciona a vuestro nivel. Claro. Claro, tío. El rollo underground ha sido como un frenazo en seco, tío. Además es que, joder, el mismo fin de semana que se confinaba la gente, nosotros teníamos bolo en Castellón. O sea, es que no pudimos ir, ¿sabes? Claro. O sea, lo tuvimos que suspender todo, paralizar todo, hablar con las discográficas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos ya? ¿Nos esperamos? Ha sido una locura. Y al final decidimos sacarlo ya. Al menos que la gente lo pueda escuchar. Ahora también empezaremos con pre-orders, merchandise nuevo, que es lo que hemos estado trabajando estos días. Y para adelante como se pueda, tío. Claro, yo me imagino que eso por un lado. Y le preguntaba antes, Juancar, a David, ¿cómo planteas cuando tú inviertes pasta en grabar, esperas un retorno de directo de momento, ¿no? ¿Cómo te quedas con un agujero de momento, ¿no? O sea, esto ya no es solamente un ERTE, sino que has invertido una pasta en un asunto y de repente te quedas un poco a dos velas. Claro, tío, ha sido como, hostia, hemos invertido en la grabación, que ha sido una pasta, un tiempo, horas. Hostia, en el merch estamos invirtiendo ahora también dinero, pero claro, dices, hostia, es que es una... Estamos ahí, ¿sabes? O sea, es un parón en seco, en total, ¿sabes? No podemos ensayar... O estamos haciendo temas cada uno en su casa, ¿sabes? Es como una locura, tío. Una locura. Claro. Y bueno, cuéntanos qué se mueve por la escena local Tarrasa ahora mismo. A ver, por Tarrasa, bueno, tenemos a gente, a ver, más conocida, así como los Panellet, que ahí se conoce, están, son muy conocidos aquí, no sé si los conocéis. Mm-hmm. Catalán, bla, bla, bla. Es casi muy popero, rollo Blink 182 y tal. Pero bueno, más que nada por alrededores, porque por Tarrasa tenemos pocas bandas así afines o últimamente que seamos afines. Uh-huh. A ver, de aquí salieron Código Neurótico, que ya con eso ya te lo digo todo, ¿sabes? Pero bueno, más que nada por alrededores, pues yo qué sé, gente como The Wax, de Manresa, que son la hostia, yo qué sé, Kids of Rage de Barcelona... Básicamente, no sé, luego ya pues está pues lo típico de la Inquisición, Crim, todo esto que más se conoce y tal, y que también son colegas, no sé, hay movida. Claro, es que... Hay movida por aquí, tío. Te comentaba esto... ¿Te has puesto en el programa? Sí. Te comentaba esto porque hablábamos antes y nos ha hecho... Me ha coincidido en la idea de un relevo generacional en lo que es el hardcore punk, ¿no? Hay una edad por debajo de la cual no se espera que una persona sepa de lo que estás hablando cuando hablas de hardcore. Yeah. Esto es así. Ya, tío, es curioso. Sin embargo, nos explico mucho siempre que aunque sea una banda muy desconocida que viene de Nueva Zelanda o de Canadá, siempre va a haber 100 personas, tío, 100, siempre va a haber 100 personas que van a ir a verle, siempre, en cualquier lugar del mundo. Sí, ¿Qué tiene el hardcore, tío? Yo qué sé, tío. Realmente nosotros siempre nos lo hemos tomado. Principalmente con Veterans, por ejemplo, surgió una noche de fiesta, tío. Estábamos tocando en Anerín un festival, vinieron los colegas, estuvimos hablando, hostia, ¿por qué no montamos una banda más New York hardcore, más old school, que es lo que nos mola siempre? Y yo qué sé, tío, es la puñetera energía. O sea, no esperes recibir un puñetero duro, pero te lo pasas de puta madre tocando con los colegas, que es básicamente lo que haces, ¿sabes? Claro. Y siempre va a haber una crew ahí esperando. Y siempre va a haber una crew y siempre va a haber alguien viéndote, tío. Y aunque solo haya una persona, esa persona se lo tiene que pasar, pero de puta madre. Ya eso te lo digo. Y te aseguro que hemos tocado bolos por muy poca peña, pero esa poquísima peña que había se lo ha pasado de puta madre, tío. Que es la actitud, es simplemente... Mostrar lo que somos, tío, sin tonterías y sin aditivos. Tal cual. Y con eso no hay COVID que pueda. No, ni de coña, ya te lo digo. Esto es un parón, pero esto seguirá. Joder. Y se volverán los conciertos y volverá la misma gente, tío. Y seguiréis tocando. Ahí está, no, no, y ya te digo que el otro día lo hablábamos por videollamada de esta y estuvimos hablándolo y dijimos que se preparen el bolo, el primer bolo después del confinamiento. Madre mía, va a ser una locura ese bolo, ya te digo. Ya te digo. Se van a recoger litros de sudor. Sí, sí, ambulancias y todo, ya te lo digo. Sí, sí, no, no, va a ser heavy, va a ser heavy, va a ser heavy. Claro que sí. Bueno, Dani, pues vamos, ¿quieres contarnos alguna movida más, alguna percepción tuya que hayas tenido con respecto a estos dos meses que llevamos de momento de confinamiento? ¿Alguna cosa que nos quieras contar? Sinceramente, lo único que te puedo decir es que, personalmente al menos, sí, yo no me lo esperaba, tío. Ni lo habías visto en pelis, lo habías visto en leído en libros, en movidas, pero nunca nadie se esperaba esta movida. Pero, tío, ha sido como muy extraño todo, ¿sabes? O sea, es muy extraño todo. Y ver a la gente también, coño, vamos a hacer un poco de caso por una vez a lo que nos dicen, tío, ¿sabes? Porque realmente ya no lo que nos dicen los políticos, tío, sino lo que te puede decir un sanitario que vive al lado tuyo, ¿sabes? Mm. Que te diga, tío, esto es más heavy de lo que parece, cuidaos, no hagáis esto. Y ver que puede ser que la peña se lo toma como muy a veces como, ya está, ¿sabes? Todos tenemos ganas de salir, pero, tío, ahora hay que ser un poco prudentes en muchas cosas, tío, sinceramente. Yeah. Un poco prudentes y todo se andará, tío, y volveremos a la normalidad, a la nueva normalidad que quizás nos espera. Pero le pondremos narices, como siempre le hemos puesto, tío. Y tirar para adelante. Claro, pues es que escribo eso. Claro, tío, es que es muy raro estar de acuerdo por una vez con el gobierno, tío. Sí, es muy raro. Nos deja un poco flipados eso también, de. No puede ser, ¿sabes? Es imposible que yo esté diciendo esto en una radio, ¿sabes? Pero dices, ¿qué coño? Es que, joder, hay que ser un poco prudentes, tío. Ya tenemos una edad también y qué coño, tío. No hagamos tonterías, ¿sabes? Ya las hemos hecho. Ya, claro. Hemos hecho suficientes. Y los que las han hecho ya las harán. Ya te digo, ya te digo. Pues nos vamos a ir con el I Want Back Down. Aparece. ¿Hay algún. ¿Fue esta canción idea vuestra? ¿Fue de ellos? ¿Por algún motivo en especial? Bueno, en realidad fue porque sacamos el videoclip y fue de este tema. Y aparte, pues el rollo de no hay que echarse nunca atrás. No. Pues oye. ¡Qué narices! Mejor que este tema no era ninguno de los que tenemos en el EP, ¿sabes? O sea, que fue perfecto. Además, la letra es eso. O sea, por muchas veces que te caigas, levántate y tira para adelante. No hay que echarse nunca atrás, tío. Ok, tío, pues nos quedamos con eso, Dani, tío. Un abrazo muy grande. Un abrazo también para vosotros, tío. Un saludo para toda la peña que está involucrada en el rollo, las bandas, sobre todo, también. Y nada, tío, a cuidarse y espero veros pronto en directo. Esa es la clave. Sí, eso. Nosotros también esperamos veros en directo. Ahí está, tío. Venga, Dani. Bueno, muchísimas gracias, tío. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Pues enfilamos ya esta recta final de este programa Barrio Canino 265 y bueno, ha sido una gran tarde de radio, pero ha sido una pena haber hecho esto a distancia, no sé cómo lo veis vosotros. Pues muy mal, tío. Yo, o sea, estoy muy contento por hacer radio, te lo voy a decir, porque no necesito, o sea, necesito hacer radio. Pero es un sucedáneo, esto es como el surimi, tío, es un sucedáneo. Este programa en el estudio... Este programa en concreto. Claro, hubiera sido una tarde, una gran tarde, de las que hemos pasado, afortunadamente, cientos de tardes. De puta madre, y esta hubiera sido una de estas grandes, de estar de no olvidarnos, ¿no? De llena de anécdotas. Eso es, pues mira, pero bueno, oye, yo, mejor esto que nada. Yo tiro la piedra y no escondo la mano. Este programa, cuando se abra el estudio de Ágora Sol Radio, vamos a volver a juntarnos con Miki, con Mariano y con buena parte de la chusma y probablemente de alguna de las bandas que han estado aquí, físicamente allí, y nos inventaremos otra excusa. Pero a esta sí, gente bien. Les vais a volver a oír en Barrio Canino, seguro. Ok, oye, subo, venga, cogemos tu apuesta, tío. Venga. Sí, esto ya te lo digo yo, esto va a ser así. Palabra de Juancar. Sí. Palabra canina. Pues nos vamos despidiendo. Bueno, vamos a recordaros que Smash de COVID-19 se puede comprar en el Bandcamp por 2 euros, a partir de 2 euros. Y que ahí te descarga automáticamente los 20 temas del disco, con la apertura además de Javier Gallego leyendo la carta de Mariano, que escribió un poco a raíz del fallecimiento de su padre en Leganés, como ha contado en la primera parte de este programa. Te bajan también los encartes del disco y bueno, pues además en ese propio Bandcamp también tenéis información sobre las bandas que salen aquí, que además, bueno, pues buscando un poquillo sobre ellas vais a encontrar mucho hardcore, mucho ruido, y que merece la pena, tanto musicalmente como habéis oído también en este programa, también la causa a la que van destinados íntegramente vuestros 2 euros o más, lo que queráis poner ahí. Así que dicho esto, ya poco más tenemos que añadir, ponemos una canción para despedirnos. Sí, ya. Yeah. Sí, pues nos vamos a ir con Bruma Densa. Joder, no, es la más siniestra, tío. Yo cuando le he dado, cuando estaba escuchando el disco, tío, y llega este tema, dices, joder, me cago en Dios, parece que se han abierto las puertas de Mordor, o yo qué sé. Claro que sí. Intensidad, hay que darle intensidad. Y lo cierto es que tanto Miki como Mariano, que han elegido este tema para cerrar el programa, porque además os tenemos que decir que este es un programa de esos que se han hecho solos. Nosotros llamamos a Miki y a Mariano y ellos nos dijeron, queremos que suben estos temas, qué tal, que no sé qué, nos pasaron los contactos con las bandas, así que les estamos enormemente agradecidos por habernos montado este programón que nos ha quedado. Y habernos dejado disfrutar, porque hay musicón, ¿eh? Claro, sí. Por eso sí, nos vamos a volver a juntar, yeah. No te preocupes. Pues como decía, eligieron este tema como homenaje a la Chusma Crew, que es este colectivo 100% de barrio que está detrás del Smash de COVID-19. Esta canción ha sido para ellos un auténtico himno, mientras están confeccionando el recopilatorio, y además nos han contado, es todo esto a micro cerrado y en todas las conversaciones que hemos tenido mientras preparamos el programa, que se cantaban los unos a los otros estrofas de la canción en los audios que intercambiaban por WhatsApp. Yo me lo imagino ahí, barreras de odio. Yo lo estoy oyendo, de hecho. Lo vais a oír cuando escuchéis la canción. Pues bien, y también vamos con esa conexión vasca, con la conexión en Euskadi que ha sido mencionando durante el programa, ¿no? Porque Bruma Densa vienen de Urretxu, de Gipuzkoa, y poco más que añadir. Dejaros con este temazo intenso y oscuro, y con él pues hasta el programa que viene. Venga, pues un abrazo. Nos vamos. Un abrazo, hasta la semana que viene.